buen día. El desquicio de una sociedad se da, por lo general, en dos puntas. En la niñez y en la generación que pasa a la tercera edad. Cuando están desprovistos de las atenciones mínimas para el desarrollo alimentario, formativo, educacional, de salud, de sanidad en general, los niños, las mujeres y hombres de esa sociedad serán mediocres. Y cuando se abandona a los que ya cumplieron un ciclo en su vida y que necesitan vivir con tranquilidad los últimos momentos, se comete no solamente un sacrilegio, sino que se castiga al propio futuro de los que hacen esas cosas. Porque el que trabaja y es contemporáneo de la determinación de perjudicar al jubilado, algún día será jubilado. Bueno, en la Argentina la injusticia social, que se instala a partir de 1955 con el golpe fusilador, hizo todo lo necesario para destruir las banderas de los años más felices de la Argentina. La Constitución de 49 había establecido los derechos de la niñez y los derechos de la ancianidad, entre tantos otros derechos y entre tantas obligaciones que fijaba esa sabia Constitución. Cuando Perón llega al gobierno, deben saber esto todos los que están escuchando, solamente el 7% de la población estaba inscrito en caja jubilatoria. Porque en realidad la jubilación en la Argentina nace por una situación política. Cuando termina Hipólito Yrigoyen de ser presidente, se dan cuenta que no tenían ningún derecho jubilatorio y empiezan entonces a movilizar la idea de crear algún sistema de jubilación para el funcionario público, para el empleado público. Es decir, se empieza a trabajar sobre la idea de que había que construir una caja que le permitiera a los trabajadores del Estado jubilarse y tener pensionados. Y nace en 1904. También esta caja jubilatoria de 1904 y la presencia de un presidente como Yrigoyen que no se podía jubilar y esta caja le daba amparo, le da a los trabajadores ferroviarios la idea de que había que crear la caja ferroviaria y se crea en 1905 la caja de los ferroviarios. Cuando Perón llega al gobierno, solamente el 7% contribuía a esas dos cajas y los demás no tenían derecho a la jubilación. Y entonces se crea la caja del empleado de comercio, se crea la caja previsional para los trabajadores de la industria, la caja para los peones rurales, la caja del personal doméstico, los autónomos, los profesionales, la caja de los empresarios. Es decir, se trata de abarcar todos los rubros, pero tenían cajas individuales, cada cual aportaba a su actividad y se jubilaba dentro de su actividad con los aportes que manejaban esas cajas. Buscando en los viejos papeles, descubrimos la ley en 1953 que confirmaba la autarquía de todas las cajas que sacó el peronismo para que nadie metiera mano justamente en las cajas, para que fueran absolutamente independientes y autárquicas. Y saben una cosa, todas tenían superávit. Y además de tener superávit, y esto es interesante, estaban produciendo una situación increíble porque se daba el caso de que estábamos frente a compra de títulos del Estado a largo plazo que hacían las cajas en una sociedad que tenía una economía equilibrada y que la independencia económica hacía tiempo se había declarado en la República. O sea, tenían además de ganar el dinero por el aporte acumulativo, lo que podían ellos ganar con títulos del Estado. Era independiente, cada uno hacía lo que le parecía. Llega el golpe de 1955 y echan mano a las cajas, destruyen el sistema de previsión social como destruyen la Argentina, porque esa era la ley, esa era la obligación. Había que destruir todo aquello que había sido un avance en el país para los que menos tenían. En la Argentina de Perón había menos pobres y menos ricos. Es decir, nunca hubo una clase media tan fuerte como hasta 1955. Sin embargo, la clase media embanderó sus casas y salió también a gritar a favor de los Larry. Lo cierto es que después de estos episodios aparece la posibilidad en 1968 de otro gobierno de facto, en la época de Onganía, de establecer un nuevo sistema. Se va Onganía, aparece Livingston, y allí un personaje siniestro, un personaje que venía además manchado con sangre, porque había sido partícipe del golpe de Estado contra Perón, del bombardeo de Plaza de Mayo, que fue un agente internacional de la inteligencia norteamericana, un capitán de navío, golpista por excelencia, que se llamó en vida y que fue reconocido por el gorilismo nacional, Francisco Manrique. Paco Manrique, como le decían sus amigos, llega con la presidencia de 9 meses que tiene Livingston al Ministerio de Bienestar Social. Y entonces, como ya se habían unificado las cajas y los jubilados no cobraban, cobraban cada 3 meses, los que eran pensionados y jubilados cobraban una de las dos cosas, inventa el Instituto de Previsión Social. Pero esto fue después de una gran movilización de jubilados que le salieron al paso a este capitán de navío, que fue jefe de la Casa Militar con Lonardi y con Aramburu, que fue jefe de los comandos civiles que asaltaban las casas de los peronistas, y que fue agente, repito, internacional de la CIA. Este hombre, cuando se ve atosigado, crea este instituto, y después de crearse este instituto, se dan cuenta que habían vaciado las cajas, que habían robado la plata a los jubilados, por eso no se podían pagar. Entonces frota la lámpara y tiene un invento, dice, tengo la solución. Se reúne con Livingston y le dice que la solución era el PRODE. Cuando le pregunta al presidente de facto qué era eso, le dice, es la quiniela española, es lo que se llama la polla en otras partes, el acertijo de los partidos de fútbol nos puede dar mucho dinero. Y entonces se inventa los pronósticos deportivos, porque se habían robado toda la plata de las cajas de los jubilados, la habían malgastado desde 1955 a 1970, habían hecho un desastre con la caja de los jubilados. Y entonces con el PRODE se empieza a recaudar plata para poder normalizar el pago de los jubilados. Aunque usted no lo crea, así es la historia de las cajas de jubilaciones. Es decir, estamos en presencia, en 1971, piensen ustedes en la época, se aproximaba el fin de la dictadura, cuando se cobraba salteado. Los jubilados cobraban cuando podían, no cuando querían o cuando debían. Y con esa situación se llega al momento de hoy, donde el PAMI ha tenido más de 13 interventores, a pesar de que pertenece por estatuto a los jubilados, entre los tantos que pasaron por ahí, profesor Rodríguez Larreta, que terminó con causas judiciales. No hay uno que no haya pasado por el PAMI que no tenga causas judiciales. Alderete, el de la UCD que puso Menem, y podemos nombrar a todos los que pasaron. Y así pasaron demócratas progresistas, radicales, independientes, peronistas, a manejar el Instituto de Previsión, y uno fue peor que el otro, y todos sin excepción tuvieron que explicar en tribunales alguna cosa. Hoy, el gobierno nacional sabe que el Fondo Monetario le está exigiendo que alguien tiene que pagar el ajuste, y por lo general, los que no se pueden defender, los jubilados. Y entonces, se va a vulnerar los derechos de los que trabajaron, y se va a prolongar la edad, por lo menos es el proyecto que tienen, de los que están trabajando para la jubilación. Por lo menos quieren que se jubile el hombre a los 70 y la mujer a los 65, pero al principio lo darían por 2 años porque no se animan a hacer tan lejos el proyecto. Por lo cual, si se alarga la cantidad de la gente que trabaja, hay menos puestos de trabajo para los jóvenes. Pero por otro lado, esta intención, que el ajuste lo paguen otra vez los jubilados, no es nueva, lo vienen pagando desde que en 1955 metieron manos en las cajas. Con Perón, cada trabajador tenía su propia caja, con superávit. Después de Perón, vino el desastre. Y en el 73, cuando Perón hizo una exposición sobre las jubilaciones, explicó justamente este tema de las cajas, y dijo, nosotros nunca nos metimos a manejar la plata de los jubilados. Simplemente le dimos el derecho para que se jubilara. De la misma forma que nunca Perón le dio a los sindicatos el manejo de las obras sociales ni del dinero. Eso se lo dio la misma dictadura que echó manos a las cajas, la de Onganía, cuando Rubén San Sebastián, ministro de Trabajo, le entregó a las obras sociales, a los sindicatos, el manejo económico, y le dijo a los militares, con esto compramos a la dirigencia sindical del momento. La verdad, estamos parados frente a la destrucción de una sociedad en sus dos puntas. Una niñez que no es atendida, no de ahora, no de este gobierno, de los gobiernos que vienen arrastrando este problema, y una vejez desamparada. Pero prepárese, porque el proyecto del gobierno es no que haya un aumento cada 6 meses, como lo marca la ley ahora, sino que sea por la inflación, es decir, la inflación es del 10 o del 15 o del 9, entonces ese es el aumento que a usted le corresponde. Pero aquí hay un problema. Eso estaría bien si primero ajustaran todos los sueldos de los jubilados. Es decir, porque los sueldos vienen retrasados con relación a la inflación, y entonces una gran mayoría que cobra la mínima está en la línea de pobreza. Y por lo tanto van a ganar menos dinero del que venían cobrando. O sea, van a ser más pobres de lo que son. Y además de ser más pobres de lo que son, acaban de anunciar que no va a haber bono para los pensionados y jubilados de fin de año. No va a haber el emborrador, la especie de aguinaldo, y tampoco para los trabajadores del Estado. Entonces, cuando nosotros decíamos en los avances, para que escuchen el programa, se eligen diputados, concejales, gobernadores, después de las elecciones viene el tarifazo y viene el ajuste, empieza el camino del ajuste a fondo, por eso dijo Macri, ahora o nunca. Y depende de los trabajadores que sea nunca, y depende de los jubilados que sea nunca. Así como en el 71 salieron los jubilados a la calle y se le cruzaron a Manrique, a ese vinculado a la cosa más oscura de la Argentina que pidió el retiro de la fuerza cuando llegó el triunfo de Frondizi y sacó entonces, en el año 58, un periódico, qué raro, ¿no?, llamado Correo de la Tarde, con la plata que se habían llevado de las cajas. Y con ese diario de Correo de la Tarde, bombardeaba al gobierno de Frondizi y defendía a los que habían perdido, es decir, a los que se creían continuadores de Rojas y Aramburu, que en aquel momento encarnaba a Balín. Y después escribió un artículo muy fuerte en el diario, que le correspondió la baja definitiva de la Armada, cuando Poggi intentó quedarse con la presidencia y en una jugada de último momento lo sentaron a Guido, y cuando Poggi llegó a la Casa Rosada ya había un presidente civil a cargo de la presidencia. Allí escribió, qué vergüenza, o algo parecido al título de Correo de la Tarde, y le valió definitivamente la baja de las Fuerzas Armadas. Este personaje, que la gente ya se olvidó, fue candidato a presidente de la República por Uelpa, y en 1973... por el Partido Renovador fue la tercera fuerza política de la Argentina con el 15% de los votos y colocó diputados, senadores, legisladores provinciales, concejales y demás. En el triunfo abrumador del peronismo del 73, el segundo lugar de los radicales y el tercero fue para Manrique, es decir, el 15% de la sociedad votaba a un gorila declarado. Este gorila de pelo largo, que se fue de este mundo, estuvo en cada país de América Latina donde después, a los pocos días, había un golpe de Estado. Era el que anticipaba y tocaba manejando los últimos resortes antes de los golpes, al servicio de la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Bueno, Manrique inventa el PRODE porque se habían robado todo. Desde ese tiempo a ahora, el ANSES ha servido hasta para comprar jugadores de fútbol. Sí. Néstor Kirchner un día dio la orden que ayuden a Racing. Y con plata de los jubilados se hizo un fondo de inversión. Mejor que no se revuelva mucho, porque no sé si la plata volvió al ANSES o no, pero se jugaron a hacer un equipo competitivo. Él era hincha de Racing. Y Bocio también. La plata de los jubilados sirve para que Caputo haya sacado 500 millones para un fondo de inversión. La plata de los jubilados y de los que han trabajado sirvió también para inventar las AFJP. Todo ha servido en la Argentina para usarle la plata. Pero nunca se volvió al viejo sistema de las cajas, es decir, que cada cual hiciera sus propios aportes. Y ahora se quiere avanzar armando un fondo económico para que los trabajadores junten dinero para que cuando haya una cesantía no lo pague el patrón, lo pague ese fondo. Por eso hay una reacción de abajo para arriba, por eso hoy van a estar los movimientos sociales a las 7 de la mañana en el obelisco, a ellos le van a pagar el bono, porque no quieren que salgan a la calle los movimientos sociales, entonces creen que con esto los pueden frenar y comprarlos, pagándole el bono de 2.200 pesos, como si con esto pudieran arreglar el problema del reclamo. Ellos también están reclamando por el tema de los jubilados, no solamente por los que no tienen trabajo. Por eso se están moviendo las bases sindicales, por eso hay un estado de convulsión, porque el presidente lo dijo, es ahora o nunca. Prepárese, si usted cobra la mínima, porque va a ganar menos, y si me apura, no va a tener derecho ni siquiera a morirse. Porque se está estudiando que todos los que van al hospital público, si ganan una jubilación que está cubriendo determinado monto, tiene que pagar todo el servicio que presta el hospital. Estamos parados frente al apriete para los que menos tienen. Estamos parados para el beneficio de los que tienen mucho. Y esto no es un problema de si este gobierno vino para hacer este tema o vino para hacer este trabajo, sino que hay una vieja historia del saqueo y una vergüenza institucional y constitucional que los congresos nunca han resuelto, que son los interventores del PAMI, cuando tiene que haber un directorio conformado, entre otros, por jubilados. El saqueo está organizado desde 1955. Ahora le quieren poner la cocarda al mejor ejemplar que se pasea en la rural. Sí, es la cocarda de la patria ganadera contra la patria industrial, es volver al preperonismo, es decir, exportamos los productos de materia prima e importamos todo lo demás. Quieren terminar con la Argentina industrial que Perón empezó, con los derechos sociales y con las posibilidades de que los argentinos vivan dignamente protegidos por la ley, sino que quieren seocracia, gerentes que estén bien para un país sin fronteras, para que una minoría pueda seguir diciendo que Buenos Aires es la París de antes. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Ayer y hoy, la memoria del futuro. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, una enorme cantidad de noticias judiciales han cubierto prácticamente la jornada de ayer, mientras pasan estas otras cosas, como la de condenar al jubilado, y que, por supuesto, no tienen difusión. Y entonces vamos a ocuparnos de las otras cosas. Alejandro Bursaco, que es el hermano del segundo de seguridad de la Argentina, del segundo de Patricia Bullrich, y que era el CEO de la empresa Torneos, para seguir en libertad en Estados Unidos, cuando uno apunta hacia arriba y da nombres, puede seguir en libertad. En la segunda sesión del juicio del FIFA Gay, empezó a revelar nombres que quien esto dice los conoce desde hace mucho tiempo. La historia de lo que pasó en la FIFA arranca, aunque usted no lo crea, en una ferretería de Sarandí. Grondona, que era un ferretero, fundó, alimentó e hizo crecer con un buen trabajo al Club Arsenal de Sarandí, a pesar de que él siempre fue hincha independiente, mientras Eduardo De Luca hacía una tarea de mantener a Defensores de Belgrano, a pesar de que era hincha de River, hasta que ambos se juntaron en la Asociación del Fútbol Argentino. Y Eduardo De Luca, que sabía, aunque parezca mentira lo que voy a decir, en la época de la máquina de escribir, no de la computadora, escribir a máquina rápido y bien, lo transformaron en secretario de la AFA. Dos hombres que venían del ascenso empezaron a construir una idea de un gran negocio que eran los derechos. Todo empezó cuando había un programa de golf en Canal 7 que lo hacía Ávila, y que un día le dijo Gordona, ¿por qué no televisa fútbol? Le dio la idea, ahí arrancó la empresa Torneos y Competencias. Fue creciendo todo esto mientras Avalanche era presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Dos argentinos que representaban la empresa Trafic de Brasil eran los que avanzaban sobre el negocio de América Latina. Miguel. Señor. Los hermanos Hugo y Mariano Jinkis. Bueno, estos hermanos que tuvieron todo el tiempo la posibilidad de manejar Trafic, hicieron de esa empresa brasileña la concesionaria, mientras Salina era presidente de la Confederación Sudamericana, del gran negocio de la transmisión de fútbol, porque tenían los derechos. Grondona se presenta a una elección, la pierde en Chile por paliza para ser presidente de la Confederación, hasta que después se arregla y entiende cómo era el juego, arregla con Teófilo Salinas para no pelearse más, empieza a poner los pies dentro de la Confederación, y para hacerse la cortita termina Eduardo De Luca, secretario de la Confederación Sudamericana, y Grondona, vicepresidente de la Federación Internacional de Fútbol, es decir, representando a la Argentina y a la FIFA, en la FIFA. Entonces, le da la idea a Torneos y Competencias y a Trafic que se junten, que no se peleen más, y que se queden ellos con el manejo de todos los derechos. A partir de allí, todos los periodistas deportivos, todos sin excepción, sabían que corría dinero abajo de la mesa para conseguir los derechos de televisión. Y frente al silencio que muchos mantuvieron durante la época de Grondona, o otros que gritaban en programas deportivos que se escuchaban en ese momento y terminaron siendo empleados de Grondona, aparecieron después distintas circunstancias que hicieron que eso fuera creciendo de tal magnitud que el invento de los derechos en la Argentina, después en los derechos sudamericanos, se transformó en los derechos mundiales. ¿Y por qué salta todo esto? Porque Estados Unidos, que nunca había organizado una Copa del Mundo, organiza un Mundial, a pesar que habían jugado en este Mundial, va a ser la primera vez que Estados Unidos no clasificó, el de Rusia. Estados Unidos, que jugó en todos los Mundiales, del 30 a la fecha, menos en este, que no clasificó, repito, hicieron por primera vez la organización de la Copa del Mundo. Como allá no es el deporte nacional, pero querían ver cómo se manejaba todo eso. Cuando vieron el negocio millonario que ellos nunca habían tocado, empezaron a decir, ¿por qué nosotros no tenemos derecho para hacer transmisiones, lo que fuera, y tenemos que comprárselo a empresas que no son de aquí? Y ahí arranca la investigación. Y como la plata de los negociados pasó por Estados Unidos, la ley norteamericana dice que cualquier transacción en cualquier parte del mundo donde se haya pasado el dinero por Estados Unidos, habilita la ley para juzgarlo. Y así se destapa el FIFA Gate con la participación de la Central de Inteligencia Norteamericana, el FBI y 5 agencias más de inteligencia que se mueven, pero no pensando que iban a descubrir esto. Se movían porque no querían que se le escapara un negocio millonario al imperialismo norteamericano, que tenía otros negocios y antes se le había escapado. Y empiezan a descubrir el hilo de la madeja. Todos estuvieron en el negocio. Latter también. Y Grondona era el operador de ese negocio multimillonario mundial. Todo esto que se dice ahora son cosas chiquititas que va tirando el reo Bursaco a los efectos de no quedar preso en los Estados Unidos. Ahora me pregunto si la justicia en la Argentina va a operar de oficio, porque como tiró nombres, como dio nombres y apellidos de personas que habían sido coimeadas, primero, si no habría que intervenir la empresa porque está coimeando, se declara que es una empresa que coimió. Segundo, si no habría que buscar la forma o la manera de que Paladino declare, porque el otro que fue denunciado ayer se tiró bajo la vía de un tren en Lanús y se suicidó, un abogado. Por lo tanto, estamos parados frente a un escándalo que tiene mucha historia, igual que lo de las cajas, tiene mucha historia. Y los periodistas deportivos más jóvenes pueden ser que no lo sepan, pero los que tenemos, peinamos canas, todos conocimos este tema, cómo arrancó, cómo se desarrolló y cómo se inició. Algunos lo denunciamos en su momento en los programas deportivos, por supuesto, pasaban de largo porque quién se le iba a animar al jefe. Lo cierto es, y lo real de todo esto, es que este negocio lo descubren los yanquis porque habían quedado afuera. Y como por primera vez en el mundo hay más millonarios asiáticos que norteamericanos, por primera vez. Es decir, hay gente que tiene más de $1 billón en Asia, mucho más que en Estados Unidos, ya ellos empiezan a ver que hay negocios que se han escapado. Este es uno de ellos. Y entonces, como quisieron quedarse con ese negocio y no pudieron, tiraron de la piedra y apareció todo este escándalo. Jorge Delón, que se suicidó ayer, un abogado que deja 4 hijos, era hincha de Banfield, había llegado, tenía 54 años, había llegado como vicepresidente del ente regulador de aguas, Eletos, después estuvo por el Ministerio de Justicia, allí manejó el Registro Nacional de Infracciones de la Ley del Deporte. Ahí tomó por primera vez contacto a un dirigente deportivo, apareció Paladino, un hombre de confianza, Daniel Fernández, y con Paladino hizo una amistad, y Paladino después lo lleva como abogado al Fútbol para Todos. Bueno, ayer, entre los nombres que hizo el hermano del secretario de Seguridad de Macri, o sea, el hermano de Bursaco, que está con Patricia Bullrich, Alejandro Bursaco, denunció a 2 nombres. Uno de ellos se suicidó, el otro es Paladino, que habían cobrado coimas y demás. Por lo tanto, tenemos esto para investigar, que tiene una rica y vieja historia, repito, nació en una ferretería. Y podemos contarle también que después se pelearon De Luca con Grondona, justamente por negocios. Y podemos contarle también que todos cobraron coima. No quedó nadie sin cobrar. Por eso guardaban silencio y por eso ganaba por unanimidad. Me acuerdo que un día Teodoro Nitti lo quiso enfrentar a Grondona como candidato a presidente, votaron y sacó un solo voto. El voto era de Racing, en contra del dirigente de Grondona, que era independiente. Perdió por el resto, un solo voto en el Comité Ejecutivo de la AFA. Es decir, la verdad, todas las voluntades se compraron y todos los dirigentes que participaron de esto se reciclaron. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos funcionarios de la empresa Torneos tienen que ver hoy en las transmisiones de fútbol? Hoy Torneos pone los fierros, los periodistas y demás. ¿Cuántas vinculaciones tiene esta misma empresa en la actualidad con la Fox y con los negocios de la Confederación Sudamericana? ¿Cuánto de esto tiene que ver en las ofertas que hicieron para quedarse con toda la administración del merchandising de la AFA? Es decir, ¿cuántas cosas hay atrás de todo esto que no conocemos? ¿O esto pasó antes y ahora no pasa más? Sería bueno que la justicia alguna vez en la Argentina, algún fiscal de los tantos que tenemos, opere de oficio y llame inmediatamente a declarar lo que viene por rebote de denuncia de otros países. Bursaco sigue libre. Y para poder seguir libre, va a tener que seguir tirando nombres. No tengan ninguna duda. Van a aparecer nombres y apellidos más fuertes en las próximas declaraciones del hermano del actual responsable de la seguridad después de Patricia Bullrich de la República Argentina. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Pero ahora 6:32 minutos, otra vez explicaciones, otra vez empezamos. Un gran primer tiempo, sí, un gran primer tiempo porque jugamos al tiki-tiki. Entonces, mientras nosotros tenemos la pelota y nadie nos saca la pelota, somos unos fenómenos. Cuando hay que marcar, nos olvidamos de la vida y pasó lo que pasó. Los nigerianos explotaron la velocidad, tomaron las espaldas a los marcadores, algo que habíamos dicho en este programa que podía pasar. Bueno, en definitiva, un buen primer tiempo porque ellos no patearon al arco nada más que una vez. Ahora, resulta que la única vez que patearon, hicieron un gol de tiro libre. Terminó el primer tiempo 2-1 y después perdimos 4-2. En 10 minutos fueron una aplanadora. ¿Por qué? Porque seguíamos marcando con línea de 3 y no agarrábamos ni parábamos a nadie, y en velocidad, dijo Mascherano, nos mataron, nos pasaron por arriba. Demostraron mejor estado físico que la selección argentina, cosa interesante para estudiar, y está bien que esto haya pasado ahora, porque ese partido, según algunos pseudos oficialistas históricos que tiene el periodismo deportivo, que como viajan tanto siempre están de acuerdo con el director técnico de turno, este era el partido de confirmación. Bueno, no fue ningún partido de confirmación, fue el partido de la gran duda. A partir de ahora hay que rediseñar toda la selección argentina. Vamos a la información de lo que pasó ayer. Así es, ganó Nigeria el segundo partido amistoso de la mini gira del seleccionado argentino por Rusia en el Krasnodar Stadium. Superó a Argentina por 4-2, ganaba el elenco de Jorge Sampaoli, que ya comienza a despertar nuevamente las dudas, con los goles de Banega a los 27 del primer tiempo y a los 36 del Kun Agüero, que tuvo que salir en el entretiempo porque sufrió un principio de lipotimia. Descontó Iheanacho para el conjunto nigeriano de tiro libre a los 45 del primer tiempo, en el segundo a los 7 a los 28 y Iwobi, y a los 9 y Dogu le dieron la victoria al equipo africano. Ahora Argentina va a descansar y hasta marzo no vuelve a jugar amistosos que se programan ante Italia, que es difícil porque va a tener que decidir qué es lo que hace la Federación Italiana con este partido, y el partido que quiere Sampaoli para ver dónde va a estar parado el conjunto argentino, que no tiene que hacer ese partido con Italia, porque Italia quedó fuera del Mundial. No le va a importar a la gente ver ese partido, no va a aportar nada. ¿Por qué no juega con los clasificados que, como el caso de Nigeria, nos pueden hacer un papelón? Jueguen con Suecia, jueguen con algún otro equipo. Claro, pero normalmente eso no ocurre porque los técnicos tienen miedo de mostrar las cartas antes del Mundial. Entonces no van a jugar, van a tratar de jugar, seguramente se va a jugar o con Marruecos, con Bulgaria, alguno de esos equipos que habitualmente se juega como para mover a los jugadores. ¿Querés que te diga lo que habría que hacer? Sí, una selección de fútbol argentino que enfrenta lo que están afuera. Lo dijo Menotti hace 15 días atrás. Sí. Que para jugar, que jueguen. Si quieren realmente saber el nivel de los jugadores argentinos y dónde está parado el equipo, que jueguen contra un combinado de Santa Fe, un combinado de Córdoba, un combinado de Mendoza, que le va a hacer más partido que cualquiera de esos equipos a los que está habituado a jugar. Lo hacía en la época de Menotti, se hacía partidos, se armaban selecciones del interior, se armaban muchos equipos que tenían jugadores de aquí. De hecho, en el Mundial 78 solamente vino a jugarlo de afuera Mario Alberto Kempes y nada más, el resto era jugadores que estaban acá. Así que tranquilamente se puede organizar esos partidos. El primer tiempo hicieron un trabajo de presión, de marca, de recuperación. En el segundo tiempo estaban fundidos. Sí, sí. No podían correr a nadie. Pero Miguel, además, pero son súper profesionales. ¿Cómo funciona esto? Claro, pero además, Miguel, pierden con Nigeria, juegan contra un combinado de Newell's Old Boys, Rosario Central, y nos llenan la canasta. Sí, yo creo que sí. Pero además, Miguel se juega con línea de tres y fíjese quién estaba en la mitad de la cancha: Enzo Pérez, Banega, Lochelso, todos jugadores de ataque, Miguel. No, pero olvídate de lo que jugaron, olvídate de, de la formación del equipo. Vos decime por qué cualquier equipo argentino, se agota en un segundo tiempo cuando tiene que hacer una pelea. cualquier equipo argentino de selección, me refiero, ¿no? Sí, sí. Ha pasado en la Copa América, ha pasado siempre. Y todavía los periodistas deportivos justificándolo están cansados. ¿Cansados de qué? ¿Cansados de estar, que están en el puerto que levanta bolsa? Sí, sí, por eso. O sea, deberían, vienen en competencia. Porque están jugando en el fútbol europeo todos. Todos los que jugaron ayer, menos Pavón, que juega en el fútbol argentino, todos juegan en el fútbol europeo. Están en plena competencia. Tendría que tener un estado físico envidiable. Sin embargo, no es así. Viene el segundo tiempo y se caen. Y esto tiene que ver con un mal trabajo de los actuales preparadores físicos del seleccionado argentino. Es decir, la responsabilidad de Sampaoli. Es de Sampaoli, que no trabaja como corresponde. Pero se caen más anímicamente a lo mejor que físicamente. Yo no, claro, no le echo culpa al técnico, repito esto, porque me parece que está bien lo que está haciendo, de probar lo que le parezca. Está perfecto que pase eso ahora y no después. El tema es que el concepto que termina confundiendo a todo el mundo es que no hay una idea fija, sino que van rotando todo el tiempo. Y entonces vos decís, a ver, este es un partido de confirmación, se va a confirmar a fulano, sultano, perengano, donde terminen poniendo otra vez a los mismos de siempre. Y bueno, yo creo que la sociedad entonces sí se va a enojar, porque más allá de que fueron subcampeones mundiales, más allá de que fueron subcampeones americanos y todo el piripipi, hace años que hay jugadores que ya está, ya dieron todo, ya mostraron todo, lamentablemente nunca trajeron un título, no pueden jugar. Ahora, ¿por qué lo pone a De María? ¿Por qué no a Perotti? Yo te decía otra vez que jugaba Perotti. Sí. El ratito jugó Perotti. Sí. Mostró condiciones. ¿Qué quiere inventar de De María si ya sabe cómo juega De María? Bueno, por eso. Salvo que lo esté probando para decir, bueno, no lo llevo. No, es que es así, ya está cumplido el ciclo. Pero además, Miguel, hay un viejo axioma que dice que si siempre se hace lo mismo, no esperen otros resultados. Esto es lo que está pasando. Desde que Basile dejó la selección, todos los técnicos de Basile para acá, después que vinieron de Basile, todos hicieron lo mismo. Todos trajeron nada más que jugadores de Europa. No han trabajado con los jugadores de acá. Hay que darle posibilidades a los jugadores de acá. No, pero yo creo que Sampaoli eso lo ha hecho, porque ha nombrado a todos los jugadores de acá que ha podido. Algunos se le han lesionado, o otros no han tenido posibilidades porque se los vendió a Europa y después desaparecieron. Pero a mí me parece que él eso lo mira. Yo no le pegaría tanto a Sampaoli, repito. Me parece que el sentido es que se está probando, pero se está probando con repetidas figuritas. Es decir, ¿qué descubrimos? ¿Agüero ahora? Sí. Por eso, ayer decían, no, porque se ganó la titularidad de 9. ¿Y qué lo descubrimos ahora, Agüero? Porque no había que llevarlo, Agüero. Bueno, pero como andaba mal la selección, se lo hizo responsable junto a Higuaín del mal momento. Lo que nadie dice es que Agüero físicamente está muy mal, está muy muy golpeado. Y mismo en este partido le pegaron mucho, le pegan siempre. Sí, sí. Entonces, Agüero es un jugador que puede jugar un rato para definir un partido, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué otro 9 tenés? Bueno, ¿lo vas a poner a Benedetto? Benedetto. A Benedetto o vas a poner otra vez a Pipa Higuaín. ¿Por qué no prueban otras cosas? Claro. Dybala puede jugar de 9, ¿por qué no lo ponen de 9? También. Hay muchas posibilidades. Lo que pasa es que si no se trabaja, Miguel, es difícil. Pero no pueden trabajar, los jugadores están en otra parte del mundo. Y bueno, pero entonces que juegue con los jugadores de acá, que trabaje acá, en la semana que trabaje con los jugadores de acá. Si no, es imposible, Miguel. Bueno, no se va a armar nunca un equipo. Te pregunto, ¿es la primera vez que perdemos con Nigeria? No, ya se ha perdido. ¿Con los mismos jugadores de antes que había trabajado? Exacto. Nos ganó en velocidad. Exacto. Somos una mentira, jugamos al tiqui-tiqui, pelota para atrás. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego, es el aniversario de la muerte de Antonio Tormo, ¿no? Exactamente, hoy se cumplen exactamente 14 años de la muerte de don Antonio Tormo. Era un cantante de música folclórica de la Argentina que nació en 1913 y falleció un 15 de noviembre de 2003. Integró en sus comienzos en 1930 la tropilla de Huachipampa y fue uno de los primeros en tener éxito masivo cuando cantaba a dúo con Diego Canales, que era igual que él tonelero y trabajaban en una bodega. Con los Huachipampa a fines de la década del 30 cantó en el Fogón de los Arrieros, el primer programa musical radial de alcance nacional. En 1950 grabó el simple El Rancho de la Cambicha, que se convirtió en el mayor éxito de la historia musical de la Argentina, vendiendo 5 millones de placas. En 1955 lo prohibió la dictadura militar, autodenominada Revolución Libertadora, en realidad la fusiladora, como le decimos

inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 23 grados, 2 la temperatura, 6 de la mañana, 46 minutos. El ferrocarril de Grano Norte tiene demoras, se están haciendo atención de vías, así que tome información antes de viajar por el Belgrano de Retiro a Del Viso, de Del Viso a Retiro, con dificultad. También tiene problemas el ramal del Roca, que va de Temperley a Edo. No está funcionando. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Aníbal Fernández hizo, publicó una carta en su Facebook que tomó estado viral en las redes sociales y que, por supuesto, la prensa se ha ocupado en las últimas horas, porque es un ataque a Cristina Fernández por su error político de la construcción del frente que ha hecho la expresidenta. Y la carta dice textualmente: como un hermoso jarrón chino, ese objeto valioso y preciado por todos, toda la familia, al que nadie le encuentra un lugar adecuado, nuestra conducción atraviesa al peronismo. ¿Qué no la atraviesa? Nuevas construcciones, el mismo perro con diferente collar, uniones de similares características que partiduchos liberales acotados desde Juan Perón al rol de herramientas electorales, alianzas policromáticas armadas horizontalmente que sin embargo tienden a orbitar en torno a la estrella de un sistema político planetario que se obsesiona en juntar asteroides, cometas que pierden su brillo, cuerpos celestes varios, pero ninguno con la densidad adecuada, casi todos fugaces, absolutamente pasajeros. Estos espacios políticos partiduchos no tienen la densidad ni la carnadura y textura del movimiento nacional. ¿Será que el peronismo no ha sido invitado a esta cita? ¿Qué digo? Invitado, ha sido más bien desinvitado, y aunque el nuevo espacio, creado o por crear, contenga algunos nombres respetables y muchos militantes que vibran con las mismas consignas que voceaba el pueblo peronista en el 45 o en la gloriosa JP en los cercanos, lejanos 70, no es el peronismo. No respeta ni sostiene el valor constitutivo de la lealtad. No contiene el rigor de lucha y vuelve. Nadie ahí dentro daría la vida por Perón, ni por los peronistas. Y si bien es cierto, como decía Néstor, que con el peronismo no alcanza, es más cierto, como cerraba en aquella frase, sin el peronismo no se puede. Y no, no se puede, aunque decidan una campaña light, amateur, para evitar que se recuerde a la vieja Cristina, hacedora de tantos, mientras la nueva Cristina habla de los logros de sus dos gobiernos, aunque se limpie el horizonte de dirigentes estigmatizados, dirigentes que se han roto el alma en nombre del proyecto. Por favor, no me incluyan en esta clasificación. Aunque te pidan que no vayan a los actos, no integren las listas, no juguemos, no se puede. No se puede hacer campaña con el culo en la mano. No se puede ser socio de un club que no quiere como un socio más, que no quiere un socio más, aunque pague rigurosamente la cuota, que además no es barata. No se puede parecerse al enemigo utilizando hasta su terminología sin pagar consecuencias. No se puede ignorar el fuego amigo y disfrazarlo de vehemencia. No se puede aceptar perdonar las peores agachadas de mierda en nombre de la unidad y la concordia. Y no, no importa hacer campaña con el culo en la mano. No se puede ser socio de un club que no te quiere como socio, aunque pague rigurosamente la cuota. Y no importa si te soplan la oreja algunas consignas pensadas por especialistas ecuatorianos, portugueses o de la Conchinchina. El peronismo tiene lógicas que la teoría de la comunicación política mundial no entiende. Es imposible recuperar por las redes que lo que se ha perdido en la calle. ¿Qué se le va a hacer? Todos hemos cometido errores. El tema es no defenderlos como si fuesen una herramienta, una herencia. Por lo demás, es innegable el ataque cotidiano de los medios, la injusticia, las corporaciones, como es innegable, como dicen por ahí, que están llevando a cabo una cacería, pero las piezas de caza apreciadas en este coto son bien definidas y casi todas sufren la desprotección de la manada, distinto de lo que predicaba Juan Perón cuando nos avisaba que la unidad nos daba la fuerza, la solidaridad, la cohesión. Puede ser que la lealtad ya no garpe electoralmente, pero, y perdón por agarrarme de Juan Perón con tanta fuerza, hay dos clases de lealtades: la que nace del corazón, que es la que más vale, y la de los que son leales cuando no les conviene ser desleales. Hoy hay leales que están presos por leales y traidores que no solo gozan de las mieles de su entrega, sino que cada tanto son convocados por el nuevo espacio para ver si vuelven al redil, si negocian o si dialogan, si articulan o si coso. Así termina la frase, ¿no? Hace 72 años que los de afuera, que son de palo, nos auguran el fin del peronismo. Eso quisieran, porque lo que nos pasa hoy nos pasó alguna otra vez, y siempre y siempre fue el pueblo peronista, su lealtad, su solidaridad, lo que sacó el país adelante. ¿Tenés alguna duda de que volverá a suceder lo mismo con el peronismo? No soy ni agorero ni un traidor, solo desprecio esta pretendida construcción berreta que, lejos de parecerse a un frente compuesto por fuerzas de distintos palos, se asemeja más a quienes, desde la impotencia, como le pasa a los menitos, han intentado hacernos desaparecer, y sin embargo día a día nos multiplicamos. ¿Sin el peronismo? No. ¿Saben que no? Dura expresión en su Facebook de Aníbal Fernández contra Cristina Fernández de Kirchner. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Comienzan a congregarse en el obelisco ya temprano, a las 7 está hecha la convocatoria. Los movimientos sociales no van a cortar, van a estar allí presentes con ollas populares y en otros lugares del país para protestar por la situación social que se vive. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. Enrique Pedro Delfino nació en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1895, falleció en Buenos Aires el 10 de enero del 67. Destacado compositor, pianista, director de orquesta y letrista de tango. Era también conocido como Delfi. Escribió más de 200 tangos, algunos de los cuales son considerados verdaderos clásicos del género, como Refací, Milonguita, Aragán, La Copa del Olvido, Ventanita Florida, Al Pie de la Santa Cruz. Gardel le llegó a grabar 26 temas, entre los que se destacan Aquel Tapado de Armiño, Araca la Cana, Dicen que Dicen, Padre Nuestro, Palermo y El Rey del Cabaret. Fue uno de los creadores del tango romanza e introdujo innovaciones en el tango canción. Gran pianista con nivel de concertista, quienes lo conocieron dicen que el piano era un apéndice de sus manos. Admiraba a Puccini, Wagner y Verdi, y era un profundo conocedor de la teoría musical, de la armonía y el contrapunto. Había nacido en Buenos Aires y, como sus padres eran propietarios de la confitería del Teatro Politeama, que estaba en la esquina de Corrientes y Paraná, tuvo desde su infancia contacto con figuras del arte. Sus padres, como lo notaron que le gustaba la música, lo enviaron a estudiar a la ciudad de Turín, en Italia. Cuando regresó, sus preferencias por la vida nocturna y la bohemia hicieron que en 1912, con un amigo, fuera a Montevideo, y allí comenzó a tocar el piano y empezó a usar el apodo de Delphi. Se lo conoció como Rock cuando actuó como clon en un musical en el cine Defensa, y asimismo trabajó en los Café Victoria y a Bon Marché. En Montevideo compuso La Pacha Oriental, un tango al que siguieron Bélgica en 1914, Rancho Viejo, Sauce Llorón, Sanssouci y tantos otros más. En el año 19 actuó en el Salón Parisiana, en la calle 25 de Mayo en Buenos Aires, y Delphi en el Teatro Esmeralda, luego Maipo, montó un espectáculo de varieté y desde entonces se lo llamó el humorista del piano. Integró la orquesta de Osvaldo Fresedo con David Rocatagliata, el cuarteto de maestros, y en 1920 con Fresedo y el violinista Rocatagliata fueron parte de la orquesta típica Selec. Viajó a Estados Unidos, contratado por la Victor, y al margen de la lucha de su competidora, que era Nacional Odeón, porque un poco antes había empezado a grabar tangos en ese país y estaba batiendo récord de ventas, con la orquesta de Francisco Canaro y Roberto Firpo. La obra fundamental de la historia del tango, que estrenó el 12 de mayo de 1920 en el Viejo Teatro Ópera, con un sainete de Samuel Lini y Alberto Weisman, Delicatessen House, interpretado por la actriz María Esther Podestá, el éxito de la obra, el tango que escribió Delfino, se convirtió en uno de los más conocidos del mundo. Su línea musical fue superadora por su forma de tocar. En 1965, en vísperas de cumplir 70 años, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores le entregó el premio La Lira de Oro. En los últimos años, Delfino padecía ceguera y una enfermedad que le dificultaba desplazarse. Falleció por una hemiplejia el 10 de enero de 1967. Enrique Delfino, músico, compositor, un inmortal. Y Osvaldo Fresedo utilizaba un tango precisamente de Delfino que se convirtió en su caballito de batalla. Refasí. Yeah. 7 de la mañana, 2 minutos, hora de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 23 grados 7 la temperatura, cuando han pasado 2 minutos de las 7 de la mañana en todo el país. El cielo está algo parcialmente nublado con tiempos de mejorando. Vientos moderados del norte cambiando a regular del sudoeste con ráfagas. La temperatura máxima será de 31 grados. En la tarde-noche puede haber lluvias y algunas tormentas, mejorando a partir después de la noche con nubosidad variable. Florencia Kirchner declara hoy en el tema del lavado de dinero de la familia, donde ya declaró su hermano que presentó un escrito. En la base vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 4 grados bajo cero con una temperatura máxima de 0 grados, el cielo parcialmente nublado, probabilidad de alta de neblinas y bancos de niebla. Se suicidó el abogado Jorge Delón, exfuncionario del Fútbol para Todos, se tiró en las vías del ferrocarril Roca en Lanús después que Burrusaco lo denunció en la justicia yanqui. Base Esperanza de la Antártida, 4 grados bajo cero la temperatura actual, cielo parcialmente nublado, probables neblinas, vientos leves a Suárez del noreste, la máxima será de 1 grado bajo cero. Lago Marcino dijo que no era espía y declaró por más de 10 horas en el caso Nisma como imputado. Base ahorcada de un país bioceánico y bicontinental, Antártida Argentina, 4 grados bajo cero, la máxima será de 1 grado bajo cero, cielo nublado, probabilidad de neblinas. El ferrocarril Belgrano Norte tiene problemas porque están arreglando vías y hay demoras considerables, consulte horarios. Base Belgrano 2, Antártida Argentina, mañana con nubosidad variable, nevadas moderadas, vientos leves del este, visibilidad regular. Temperatura actual 6 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero. Se reúnen los gobernadores peronistas para tomar una decisión ante la reunión de mañana con el presidente Macri. Base Carlini, Antártida Argentina, 5 grados bajo cero, la máxima será de 1 bajo cero. La mañana se muestra con nubosidad variable, probabilidad de neblinas en la base Carlini de la Antártida, para un país con más de un siglo de presencia antártica. Los árbitros del fútbol argentino pasarán a cobrar 20.000 pesos por partido, por lo cual ganarán no menos de 80.000 pesos los que dirijan uno por semana. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, en poder del pirata británico, la temperatura actual es de 4 grados, la máxima estimada en 8, el cielo está nublado y hay probabilidad de lluvias en las Malvinas. 5 minutos pasaron de la hora 7 del deporte por Belgrano. Se van completando los casilleros, últimos casilleros que va para los equipos que van a jugar el Mundial 2018. Ayer en Europa, el último clasificado es Dinamarca, le ganó 5-1 como visitante a República de Irlanda. En este momento están jugando en Australia el repechaje, el local, Australia y Honduras, el repechaje de Oceanía con la CONCACAF. Y más tarde, 23:15, arbitraje del francés Clement Turpin, van a jugar 23:15, decía entonces, Perú y Nueva Zelanda, el último de los casilleros, el último de los clasificados para el Mundial 2018. Perú, el equipo de Ricardo Gareca, con Gallese, Advíncula, Ramos, Rodríguez y Trauco, Carrillo, Yotún, Tapia y Flores, Cueva y Jefferson Farfán. Por el equipo neozelandés, Marinovic, Colby, Boxall, Reid, Smith, Winnie, Lewis, McGlinchey y Rojas, Thomas y Good. Este es el último partido, es el último clasificado. En este momento están jugando en Australia 0-0 en el comienzo del segundo tiempo. En el tenis, torneo de maestros de Londres, está clasificado a semifinales por el grupo Boris Becker, Roger Federer, el número 2 del mundo, y ahora máximo favorito a ganar el torneo ante la decepción del número uno del mundo, Rafael Nadal. Le ganó a Alex Zverev de Alemania 7-6, 5-7 y 6-1. El otro partido, Jack Sock de Estados Unidos le ganó al croata Marin Cilic 5-7, 6-2 y 7-6. Mañana Sock y Zverev definen el otro semifinalista de este grupo. Hoy juegan por el grupo Pete Sampras, Grigor Dimitrov, el búlgaro, ante David Goffin de Bélgica, y Pablo Carreño Busta de España, el hombre que reemplazó a Rafael Nadal, retirado por lesión de este torneo, frente a Dominic Thiem de Austria. Y en el básquetbol, Liga Sudamericana, debut con éxito de Quilmes de Mar del Plata en el cuadrangular semifinal que se está disputando en Barquisimeto, Venezuela. Superó a Aguada de Uruguay por 76-57 en la primera fecha. Eric Flor, con 15 puntos, fue el máximo anotador del equipo marplatense. Hoy, desde las 18, va a enfrentar por la segunda fecha a Cimarrones de Chocó, de Colombia. La soja argentina en terapia intensa. La decisión de Europa de prohibir el glifosato amenaza con un golpe superior al tema del biodiesel. La polémica complica el tramo final de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Desde hace varios meses, buena parte de la agenda del sector agropecuario está concentrada en el conflicto con los yanquis por las exportaciones argentinas de biodiesel, representan para nuestro país una pérdida de 1.200 millones por año. Sin embargo, existe un conflicto mucho más complicado en términos inmediatos, y es que el que generan pérdidas por un monto mucho mayor. Se trata de la indecisión de las autoridades de la Unión Europea en renovar la registración del glifosato que se utiliza en todos los campos argentinos para matar la maleza. Según estas estimaciones privadas, en caso de no destrabarse dicho conflicto, se generaría perjuicios significativos para el Mercosur, pero especialmente para la Argentina, donde hay en juego alrededor de 16.800 millones de dólares. Más de 5 millones de hectáreas utilizan este veneno para matar malezas. El glifosato es una herramienta esencial para la agricultura europea porque ayuda a promover alimentos a millones de ciudadanos y a reducir emisiones de carbono y el impacto de la agroindustria en el medio ambiente, señala el presidente de APRESIDE. Sin embargo, la demanda de glifosato viene cayendo año tras año en todos los países agrícolas debido a que la efectividad del herbicida decrece a medida que se toman más agresivas las malezas. En Argentina existen 15 especies reconocidas como resistentes a este veneno que se usa para matarlas. La inflación que indicó el índice fue del 1.5% en octubre. Entre enero y octubre, el costo de vida con Macri acumuló un alza del 19.4%. El gobierno esperaba un alza solo del 17% en el 2017, pero estamos cerca del 20% de inflación. Cielo nublado en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Hoy conmemoramos el Día Mundial sin Alcohol. El Día Mundial sin Alcohol se celebra cada 15 de noviembre con el objetivo de concientizar a la población sobre las graves consecuencias que puede llevar el consumo del alcohol. La fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud para fomentar la responsabilidad de las personas para controlar el consumo. El consumo excesivo de alcohol no solo puede resultar en numerosos trastornos y enfermedades como daño cerebral, problemas de memoria, hipertensión, problemas de alimentación, sino que también puede causar ciertas actitudes o hechos como vandalismo, violencia, problemas familiares y suicidios. En esta fecha se llevan a cabo actividades y campañas para educar a la población sobre los peligros del consumo excesivo del alcohol y el estado de la embriaguez, incluyendo el manejo de un automóvil bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, y algunas campañas ayudan a sensibilizar a los padres sobre la importancia de enseñar a sus hijos sobre el alcoholismo y los problemas que generan las adicciones. El alcohol, una adicción perniciosa para la salud y peligrosa para el que la consume y también para quienes deben sufrir los arrebatos imprevisibles de un alcohólico. Hoy se conmemora internacionalmente el Día Mundial de la Lucha contra el Alcoholismo. Miguel. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 7 de la mañana, 13 minutos, 23 grados 7 la temperatura, sí. Hay gol de Australia en el repechaje entre CONCACAF y Oceanía. Jedinak de tiro libre rebotó en un jugador hondureño, descolocó al arquero visitante. En 9 minutos del segundo tiempo gana Australia 1-0 y se clasifica al Mundial. ¿Dónde se juega eso? En Australia. Ajá. ¿Y el partido Exacto, el partido de día terminó en Honduras 0-0, ahora está ganando el equipo australiano 1-0. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Bueno, estamos parados frente a una situación muy difícil. Esto no es ninguna novedad, pero hay una crisis profunda. Y cuando uno recibe una enorme cantidad de correos por día, a veces no hay tiempo de leerlos a todos, y hay veces que determinados correos uno le presta más atención por el tema que tocan o por el tema que abordan. Y la verdad, vale la pena que repasemos uno de ellos por los puntos que toca y que vale la intención analizarlo. Y esto tiene que ver con un momento, con un tiempo del país donde la desorientación de todos hace que la sociedad se meta a tratar de hurgar, a ver cómo se sale de esto, pero claro, van descubriendo de a poco la trama del poder oculto, la trama de los poderosos, o que no son los que mandan, los que dan la cara, y entonces uno se empieza a dar cuenta de varias cosas que no son tal cual se las cuentan. Y en esta idea de que no se sabe bien de qué se trata, quiénes son y de dónde vienen y qué pasa o qué deja de pasar, vamos a ver un poco una situación de un oyente que nos escribe y dice: para buscar las causas de lo que somos como sociedad y hasta dónde llegamos, hay que asumir sin subterfugio que estamos en guerra, en una guerra de principios contra un poder, el de siempre, que no es frontal y que es silencioso. Y después da los puntos, dice: primero, el mensaje subliminal direccionado al inconsciente, en donde el mensaje está escondido en la información. Segundo, el uso extendido de la posverdad, en donde los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que la apelación a la emoción y a las creencias personales. Tercero, el lavado del cerebro o la reforma y distorsión del pensamiento direccional al control social a través de un discurso persuasivo de carácter monológico. Yo creo que ustedes pueden entender bien esto, pero igual sinteticemos para que quede claro. Entonces, si hay mensaje subliminal, si hay un uso de pues esos mensajes para transformarlo en la propia verdad, aunque no lo sea, y además, repitiéndose, siendo monotemáticos, encuentran en esa reiteración la instalación de una mentira, muchas veces repetida, que se transforma en una verdad. Los teléfonos están abiertos para que usted opine sobre esto que escribió un oyente. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? El payador le llama, ¿cómo le va? A ver, dígame, ¿usted cree en lo que acabo de hablar? ¿Usted cree? Mi fiesta cuarteta de Campoamor. Y en este mundo traidor, no es verdad ni es mentira. Las cosas son de color de cristal con que se mira. Ahí está todo dicho. Una cuarteta, dijo Campoamor esto. Lo saludo. Gracias. Sí, ¿quién es? Buen día, Mario. Es tarde, Avellaneda. A ver, ¿qué piensa de lo que leí de ese oyente? ¿Hola? Si no sabe de qué estoy hablando, hasta luego. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. No hay que llamar para escucharse a sí mismo, hay que escuchar lo que se dice en la radio. ¿Quién es? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Me escucha? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, mire, yo lo que pienso es mensaje subliminal, como es que le dicen. Es como lo de la justicia, que dicen siempre van a terminar todos presos, o nunca pasa nada. Lo dicen y lo repiten todos los días, pero la gente sigue caminando libre por la calle. O sea, a ver, entonces usted coincide con que se instala una idea aunque no sea verdad. Claro, si un tipo que mata a 500 personas lo dejan libre. Uh-huh. Robó $1,000,000 del Estado y lo felicitan por televisión, por vivo. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día. ¿Quién es? Señor de Rensis. ¿Quién es? Oscar de Berazategui, lo saluda. Cuénteme. Cortito y al pie, como dice futbolísticamente. Este ajuste que viene para los jubilados... No, el ajuste de los jubilados no, la pregunta que hicimos. ¿La pregunta? Sí. No, no sé qué... Hasta luego. Chao. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Ernesto de Liniers. Yo quería... usted estuvo hablando de Bursaco, de Luca... Hasta luego. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Augusto. Sí, Augusto. Escúcheme, apenas esbozó usted esto que plantea el oyente, apenas esbozó y no quedó claro qué es lo que expresa el oyente. No, el oyente dice que hay un mensaje subliminal constante, sí, que transforman lo que no es verdad en una verdad y que después manejan el post-resultado. Es decir, instalan una cosa, al otro día instalan que eso es verdad, aunque no lo sea, y que entonces tanta reiteración de eso se transforma una mentira en una verdad o una no realidad en una verdad. El famoso tema de la posverdad. Claro, exacto. Bueno, mire, es el mecanismo actual que tiene el sistema capitalista que trata de sobrevivir, aunque sabe que está herido de muerte, que no tiene destino, porque el dinero... O sea, usted coincide. Usted sí coincide con que se instala a través de los medios una verdad que no existe. ¿Se instala para qué? El tema es decir para qué se instala. Uh-huh. El sistema capitalista que se ha hecho, digamos, usura financiera, que trata de sobrevivir sabiendo que no, es inviable. A ver, ese, o sea, usted sistema, dice que, espere, usted dice que se instala, sí, exclusivamente desde digamos, el poder oculto económico. Eso es un gatopardismo, claro. Tratando de convencer al incauto, que a través de los medios se lo va preparando, no solo con un programa, con una radio, con un diario, con la televisión... No, sí, con los medios, pero por eso, para que la gente le quede claro. Usted dice entonces, el poder económico instala una cosa que no es verdad y a través de los medios convence. Bueno, déjelo ahí para que otros opinen sobre esto, ¿sí? Vale. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día, Gerardo del barrio de Balvanera. Sí, Gerardo. Con respecto a la posverdad, bueno, qué sé yo, hay que mantener un espíritu crítico, y eso se soluciona con mayor educación e informarse. A ver, es muy importante esto, pero a ver, debatamos esto. ¿Cómo se hace para llegar a la educación si el Estado no participa de un programa de educación masivo y si además se instala la cultura del consumo en contra de la cultura de la educación? No sé qué decir al respecto. Sí reconozco, sí, como bien dice el que escribió esa nota, le reconozco que sí existe tendencia a eso. Ahora, no sé si es por efecto del capitalismo, como dijo el preopinante, pero También, perdón, otras ideologías instalaban en esos regímenes, instalaban también la posverdad. Esta es la única verdad y para allá vamos. Está bien, o sea que usted dice que no solamente los que poseen el capital, sino los que aparentemente están en contra del capital. Yo le voy a dar un dato para esto. Sí. China tiene en este momento, junto con el resto de los países asiáticos, mayor cantidad de millonarios que Estados Unidos. Por primera vez pasa esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿la posverdad del comunismo chino cuál es? Los capitalistas. Bueno, es algo contradictorio, ¿no? Por eso, ¿no? Es interesante charlar este tema que plantea el oyente. Sí. Los saludo. Todo, mantener el espíritu crítico. Los saludo. Adiós. Todo el ascenso con Daniel Torrici. 7 de la mañana, 22 minutos, 23 grados 7 la temperatura, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Va a haber un aumento para los clubes de la B Nacional. Están negociando un aumento de un 50%, seguramente va a ser de un 35%, ¿no? Va a entrar un poco más de plata a cerca de los clubes, y esto va a ser un alivio, ¿no? Para una B Nacional que seguramente en un tiempo no muy lejano se va a tener que reformar, porque bueno, los viajes son largos, los gastos son enormes y seguramente este tema se va a tener que solucionar para que el campeonato sea más viable en lo económico, absolutamente para todos los clubes, tanto de capital, digamos, los CD, como los clubes del interior. Centro Español ganó 2-0 a Zupanqui, y Atlanta anoche, que tenía una posibilidad importante. Atlanta cada vez que tiene una chance importante la desperdicia. Perdió como local 2-0 con Acasuso. Si bien tiene un partido postergado, Atlanta quedó con 20 unidades a 4 del puntero. Si bien no está tan lejos, una lástima, ¿no?, la chance que desperdició. Habíamos dicho lo de Junta, finalmente, claro, 12 partidos, ganó solamente 2, empató 6, perdió 4, 10 partidos sin ganar, 14 goles a favor, solamente 16 en contra, con un seleccionado de la categoría, con el mejor presupuesto, con todo para trabajar. Fracaso total de Blas Junta, no es más el técnico de Barraca Central, seguramente por estos 4 partidos que quedan de aquí a fin de año, el gato Daniele, Salvador Daniele, actual manager, va a dirigir al equipo. Esto me lo confirmaba Samuel Ábalos. Y bueno, hay candidatos: Alejandro Lanía, Eduardo Pizzo, Orfila, Alejandro Orfila, son algunos de los candidatos en Barracas Central. Decir que Pepe Romero, tampoco fue la campaña esperada, dejó de ser el técnico independiente Rivadavia de Mendoza. Se habla de Navarro Montoya, se habla de Villarreal, pero bueno, aparentemente tendría todo arreglado Pablo de Müller, que va a ser el nuevo técnico de la Lepra Mendocina. Es decir, por el lado de Ferrocarril Oeste, por ahora sigue Radaeli, pierde hasta los amistosos, ayer por la tarde en el ensayo, en la práctica de fútbol, Ferro perdió 2-1 con un equipo de Libres. Por el lado de San Miguel, en Martín Batacini, el goleador, a fin de año, como habíamos anticipado, se habla que podría inmigrar al fútbol de Ecuador, más precisamente al Deportivo Cuenca. Decir que Matías Vela se recupera de una lesión en el Chicago, que en el Boys Gastón García todavía no puede volver, se recupera del desgarro, que en Sarmiento de Junín, Fermín Antonini es el que precisamente se recuperó de un desgarro, y que hoy, en un día muy caluroso, tanto en Capital y ambos los seres como en el interior, tenemos muchos partidos del Federal A, 4 de la tarde en Neuquén, Independiente con Deportivo Madryn, 4 de la tarde en Bahía Blanca, Villamite con Alvarado, 21 horas en La Pampa, Ferro de Pico, ante San Sinena de General Cerri, provincia de Buenos Aires, 21:30 en Río Negro, Deportivo Roca recibe a Chipoletti, también por la tarde en Tucumán, 17:15, San Jorge va ante Chaco Forever, 21 horas en Misiones, Crucero del Norte se enfrenta en el Clásico a Guaraní Antonio Franco de Posadas, 21:30 en Resistencia, el equipo de Capitanich, que es el presidente, Sarmiento recibe a Gimnasia y Tiro de Salta, a la hora 22 en Jujuy, en Palpalá, Altos Hornos Zapla, reciba Sportivo Parque de Formosa, y a la hora 22 en Salta, Juventud Antoniana enfrenta a Deportivo Mandiyú de Corrientes. Miguel. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, Miguel. Hasta mañana. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General, COEMA, Municipales del País. Te voy a leer de vuelta el correo, para que quede más claro. Para buscar las causas de lo que somos como sociedad y hasta dónde llegamos, hay que asumir, sin superfugio, que estamos en guerra, en una guerra de principios contra un poder, el de siempre, que no es frontal y que es silencioso. Lo primero que tenemos que clarificar es con qué armas cuenta el enemigo. El filósofo y politólogo norteamericano Noam Chomsky, un rara avis del imperio, nos dice: como hoy tenemos tanta información y sabemos tan poco, mientras que la gente paga para su propia subordinación. Este es el correo completo, ¿no? Mientras una sociedad sea pasiva y apática, desviada del consumismo, los poderosos seguirán haciendo lo que les plazca, porque ellos manejan, y ahí viene lo que plantea. Primero, el mensaje subliminal direccionado al inconsciente, en donde el mensaje está escondido en la información. Segundo, el uso extendido de la posverdad, en donde los hechos objetivos son menos influyentes que en la formación de la opinión pública que la apelación a la emoción y a las creencias personales. Tercero, el lavado de cerebro o la reforma y distorsión del pensamiento direccionado al control social a través de un discurso persuasivo de carácter monológico. A costa de ser monotemático, no me canso de afirmar que la batalla es desigual dada la magnitud del oponente que va creando y recreando la filosofía de la aceptación como algo lógico. Resigno beneficios adquiridos para no perder la totalidad de algo. El mal menor es en principio la subsistencia de la individualidad motorizando el desarrollo que lo colectivo dificulta, y la lista puede ser interminable. Ese poder logra la antítesis de la lógica, masifica lo individual, lo transforma en masa y repotenciar lo individual es una genialidad perversa. Bueno, todo esto que dice el oyente lo sinteticé antes, no sé si habrá quedado bien claro, en las tres cosas que dice que el enemigo utiliza o quien maneja el mundo utiliza, y que son los mensajes subliminales, el uso extendido de la posverdad y el lavado del cerebro. Si usted coincide o no coincide con esto, son los temas que planteamos. 7:30 a.m. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Si querés. Oíme, no me corte, María Esther de Avellaneda. Te corté porque no me contestó lo que pregunto, y no me interesa que la gente se escuche a sí mismo, sino que alguna vez preste atención al programa. No, yo le hago caso, y te acordás que nosotros a esto lo habíamos llamado hace un año, si pasa, pasa, porque vos viste cuántas cosas anuncian, y cuando no pasa se hacen los disidentes, como los impuestos al vino, ¿Cuántas leyes pusieron? Bueno, por eso, háblame de lo que se plantea y no de otra cosa. ¿Vos crees entonces que existe ese poder oculto que...? Pero, ¿cómo no? Si lo estoy sufriendo. Y yo me doy cuenta que lo estoy sufriendo. Yo, ¿sabés que tengo 89 años? Bueno, no me contés lo que ya conocemos, que todos los días lo repetís. Pero, yo... Te agradezco y te mando un beso. Estoy sufriendo y quizás... ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Susana. ¿De dónde? De Bernal. Cuénteme. Sí, bueno, es así. Es con lo que yo lucho cuando prendo una radio en otras estaciones que son afines a otras ideas, son los programas de televisión. O sea, Leandro, mira, hay un... perdón, ¿hay un convencimiento o no hay un convencimiento del tema? Que hay una influencia de afuera. ¿Salió del aire, señora? Bueno, ¿quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Miguel Ángel. Sí, ¿quién es? Ana María Equil, me escucho muy bajo, pero quería darte mi opinión. Sí, adelante, Ana. Todo lo que sucede en el país es que viene lavado de cerebro de hace años, donde la juventud se crió escuchando todo eso y embutiendo el cerebro, convertidos en lo que son, momias. Estos son 12 años del kirchnerismo, más esto que se vino ahora, más todo el extranjero que es más lindo que lo argentino. Acá hay que empezar a enseñar, como Perón decía, la tierra es el que la trabaja, viejo, si no, no somos nada. Chao, te mando señora. Un beso. Adiós. Y hola, esto se ¿Miguel? ¿Quién es? ¿Miguel? Sí. Segundo gol de Australia. Jedinak otra vez, pero esta vez de penal. Australia 2, Honduras 0. Australia está en el Mundial de Rusia 2018. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Este programa pretende que también usted ejercite su pensamiento y que todos los días, más allá de las noticias que nosotros damos, que usted puede tomarlas como verídicas o no, yo diría que ni siquiera crean lo que decimos nosotros, o sea que ustedes tienen que tener la inquietud de analizar las cosas que escuchan, porque es el mejor mecanismo para llegar por lo menos a su propio razonamiento de la verdad. Pretendemos que usted piense, pero si usted está pendiente de cuando abrimos el teléfono para llamar y escucharse usted mismo, estamos complicados. Estamos complicados porque quiere decir que entonces el protagonismo individual, el individualismo, supera lo colectivo, y es lo que decía el oyente, es decir, el individualismo está ganando la batalla y todo lo que sea colectivo para presentar una disposición de pelear se va destruyendo por ese individualismo que se ha despertado, que es propio de las sociedades codiciosas y que es propio del pensamiento liberal. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Alberto de Morón. Mire, lo que escribió el oyente está perfecto. Estamos acostumbrados a que se engloba todo lo que es política en varias posiciones, izquierda, derecha, todas mil posiciones, pero todo es política. Y toda la política, no solo el capitalismo, toda la política es mentira. Toda la política es una posverdad, o sea, pasa la realidad, pasa un momento, se establece una verdad y después viene el macaneo de la política. La explicación de los que estuvieron, no, que ellos fueron perfectos, de forma la verdad. La explicación de los que están ahora, no, ellos están arreglando todo cuando es macana. Entonces, toda la política en general es un macaneo continuo que empezó quizá en la Revolución Francesa, cuando empieza la política. Los partidos políticos, el macaneo y todas las mentiras que se dicen a diario y que a la gente le hacen creer que todo se arregla con la política. Bueno, de la Revolución Francesa aparece la idea de partido. Y partido es una parte nada más, no es el todo. Claro. Partido significa un sector, una partecita del todo. Y bueno, esa propuesta, justamente Perón la supera cuando crea el movimiento. El movimiento claro. Es el todo en revolución, en moviéndose. Claro. Entonces es una cosa muy diferente a la partidocracia. Claro. Sin embargo, la partidocracia es la que tiene por disposición constitucional la posibilidad de poner funcionarios en el Estado. Entonces, a partir de allí, lo que entra en debate es esta democracia que nosotros llamamos fraudulenta porque no se respetan los poderes, porque un poder está sobre el otro, porque permanentemente no hay justicia, porque el Congreso autoriza al endeudamiento del Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Es decir, todos viven autoviolando, o el Ejecutivo gobierna por decreto. Entonces, frente a esta cosa, la pregunta es cómo se hace para evitar esta maquinaria de instalar cosas que no son reales, ¿no? Bueno, por eso, porque nosotros tenemos que escuchar todo lo que escuchamos y decir que está bien y dividirnos en opiniones y enfrentarnos en opiniones cuando tendríamos que todos juntarnos y decir, vamos a unirnos los que sostenemos la verdad. Lo saludo. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Yo, escuchando a este oyente que usted leyó, él no inventó eso. Este dicho es una regla y norma para dirigentes de los países, para los dirigentes de sus industrias o algo. Perdóneme, usted vivió en la Unión Soviética, ¿no? Sí, claro. Allá instalaban una idea, y esa idea era la verdad. Sí, un oyente que dijo, Augusto, o que dijo capitalista, no importa qué este régimen hay en país, no importa, para los comunistas también era lo mismo, y llenaban la cabeza con la misma regla como acá lo llenan, la misma. Entonces usted dice que es permanente la instalación, sí, de mentiras en el, claro, poder mundial. Claro, eso lo llena la cabeza y buscan. ¿Qué cosita chiquita, grande, qué cosita que les gusta a gente? Y siempre, siempre están a través de eso. Hasta cada uno de dirigentes en su época, por ejemplo, Hitler, Stalin, usaban detalles de su vestimiento, detalles, por ejemplo, Stalin nunca nos salía sin su pipa esa. Por ejemplo, yo como entiendo, Perón nunca nos cambiaba su vestimiento que desde militar, nunca. Esos son detalles que siempre usan porque de la vista al pueblo le gusta eso. Los saludo. Gracias. 7 de la mañana, 38 minutos. ¿Quién es? Hola, Miguel, ¿me escuchas? ¿Quién es? Sí, Carlos de Avellaneda. A ver, Carlos. Y bueno, mira, digamos, el concepto que tiene, digamos, el oyente que ha escrito lo que escribió, creo que tiene todo un trasfondo psicológico. Y es muy difícil, digamos, establecer un debate si no se habla pura y exclusivamente de lo más sencillo. Si nosotros como seres humanos somos animales de costumbre y hasta nos acostumbran a la miseria. Ahora, los medios justamente están en poder del gran sistema. Es decir, eso no es ninguna novedad. Entonces, pero me parece que más allá de eso, existe, digamos, el despertar diario de la mayoría que está preocupada pura y exclusivamente por cómo consigue el producto para sostenerse y para sobrevivir. Ahora, el problema, digamos, parte por aquellos que nos representan permanentemente en tanto y en cuanto no tengan una conciencia ideológica, concreta para la defensa de su pueblo. Y nosotros eso no lo estamos viendo. Entonces, esperar de que de pronto puedan ser relevantes, sí o no, los medios. Y es un poco capcioso. Vos no te olvides que vos mismo en tu relato has hablado que el mismo general, y yo lo he escuchado, teníamos todo en contra, y sin embargo la presión de organización es de la gente. Cierto. Y ahí recojo un poco, hablando de toda la distancia, de Aníbal Fernández, la carta que publicó. Sí. Porque él dice una cosa muy cierta: el peronismo abandonó la calle y no se puede reemplazar con las redes sociales. Entonces, ese abandono de la calle ha hecho que hoy haya otras realidades, que en este momento se está viviendo, donde los movimientos sociales, donde habrá peronistas y habrá de la gente de todas las ideas, los que más sufren salen a la calle a expresar su descontento, y entonces los gobiernos tratan de ir frenando de a poquito esa protesta social, porque claro, hay un 34% de gente que está representada allí. No es una minoría. Lamentablemente en la Argentina pasa a ser una minoría. Y mira, Miguel, si vos, digamos, uno va atando cabo estos tiempos que a uno les tocó vivir, vos fíjate que todo empieza y termina en la coima. Es decir, los gobiernos van adoptando sus medidas, digamos, en consecuencia de ser o de sentirse empleados de los poderosos, y van coimeando permanentemente a quienes en ese momento les hacen de obstáculo. Bueno. Entonces, te digo algo más, Miguel, y quiero que piensen los oyentes en todo lo que estoy hablando. Terminemos con eso de imperialismo, capitalismo, revolución. Mira, la única revolución en la vida, yo estoy convencido que existe, la revolución individual, y partir desde ahí. Y el hombre nace y se desarrolla capitalista, porque estamos en un mundo capitalista. Te saludo. Hasta luego. Bueno, digamos que hoy también hay un paro de judiciales a partir de las 10 de la mañana, en protesta por lo que Macri dijo acerca de que tenían 45 días de vacaciones y demás, y la reforma del sistema de horario y otras cosas que quieren hacer, así que se movilizan los judiciales también, va a haber paro y movilización. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Jorge de Matanza. Sí. Bueno, pero no decía nosotros que el capitalismo, el imperialismo... ¿Cómo? El imperialismo gasta millones en publicidad y en minar voluntades y comprar voluntades. Y emplea la táctica más vieja del mundo, que la empleó Inglaterra toda la vida, que es la dividir para reinar. Maquiavelo la fundó. Lo que nos pasa a nosotros es que siempre estamos en la misma, no sabemos cuidarnos, no tenemos conciencia y no nos educamos diariamente sobre lo que nos enseñó Perón, que Perón fue clarísimo, la doctrina peronista hay que leerla y darse cuenta qué es lo que él propone. Bueno, pero más allá de eso, digamos, aquí conviven gente que ni siquiera tiene la menor idea de quién fue Perón, que la mayoría del padrón, que por eso, exactamente, como no se machaca. No, y después están quienes gozaron aquellos momentos de felicidad, que ya se están llenos de esta vida. Que no los conocieron, pero por eso hay que recordarlos. No, y quienes no tienen la responsabilidad, no se han encargado de que esto se trasladara a todos. El peronismo no tuvo tiempo de la revolución cultural, por lo tanto, ese es todo un debate para hacer, ¿no? Pero fíjese que el debate nos lleva a que el macrismo gana una elección mostrando nada más que el metrobús. Y todo lo demás lo fundamenta sobre las barbaridades, los errores, las coimas, la corrupción del kirchnerismo. Los saludo. 7 de la mañana, 42 minutos, 23 grados 7 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 43 minutos que están en el abuelito de los movimientos sociales. Walter Córdoba desde Barrio de Pie. ¿Cómo te va, Walter? Buen día, de Rensis. Hola, buen día. Se escucha mal, ¿eh? Hola. Sí, bueno, alejate un poquito porque si no, no se va a escuchar porque así el ambiente te tapa. Contame un poco de esta movida que están haciendo. Estamos en el obelisco haciendo ollas populares, juntando firmas por la emergencia alimentaria y pidiendo para que se efectivice, se concrete la ley de emergencia social. Hay retraso en las cuotas del salario social complementario y venimos de alguna forma también a reclamar o a criticar también este bono de 5 años que el gobierno solamente hizo extensivo en los movimientos sociales a los trabajadores de la economía popular. Creemos que el bono también tiene que ser para los jubilados, para la ama de casa y para todos los sectores que lo necesiten. Creemos que es injusto que solamente lo podamos percibir nosotros y de esta forma estamos criticando y señalando que el gobierno lo que busca es, a través de esta precarización laboral, precarizar de alguna forma la vida, la salud, la educación y todos los sectores más humildes de esta sociedad, ¿no? Walter, ¿vos sabés que justamente eso que estás diciendo es muy importante porque se instala, si no en la sociedad, como que bueno, los movimientos sociales consiguieron lo de ellos y ya está? No, me parece que la discusión es por todo, porque la gente que está con la mínima prácticamente es carenciada, y además el ajuste que quieren hacer, que es modificar la jubilación por la inflación, estaría bueno si primero equiparan todos los sueldos de los jubilados. Entonces a partir de ahí... Sí, estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Nosotros permanentemente hemos sido parte de movilizaciones en reclamo con los jubilados, con los trabajadores estatales, con los docentes. En ese sentido tenemos una mirada amplia y somos solidarios ante la necesidad de los distintos sectores que lo requieran, que lo necesitan. De alguna forma nuestro movimiento participó de varios reclamos, de varias jornadas, y o sea, en este momento lo único que nos queda es reclamar para que todos los sectores vulnerables del país accedan a un bono, a un piso de derechos. Nosotros creemos que no se puede de alguna forma segmentar a la población, a la sociedad. Creemos que todos tenemos que tener las mismas condiciones, derechos básicos garantizados, y seguramente la capacidad de cada uno hará que vivan mejores condiciones de vida, pero creemos que el Estado tiene que regular, que el Estado tiene que generar políticas públicas básicas para el bienestar de la población. Eso es lo que creemos nosotros desde Barrio de Pie, y humildemente en este momento lo que estamos diciendo es, queremos que se trate una ley del Congreso de emergencia alimentaria, queremos que se dé cumplimiento efectivo de la ley de emergencia social, porque vienen estos retrasos de cuotas del salario social complementario, y respecto al bono, queremos que sea extensivo a todos los sectores de la sociedad que lo necesiten. Ese es el reclamo que tenemos. ¿Cuándo tienen la reunión con Carolina Stanley? Se está manejando la posibilidad de que sea viernes, tenemos distintas reuniones planteadas, en una agenda de un diálogo que tenemos con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Trabajo. La verdad que nos hubiese gustado que nos incluyan en la discusión del Centro Cultural Néstor Kirchner. Creemos que el gobierno no tiene en cuenta, en verdad, a los sectores más humildes. El 30% de los trabajadores de la economía de la Argentina son trabajadores en negro, hay un 28% de pobres en el país, hay un nivel importante de indigencia, de hecho aumentó, y el gobierno no busca reconocer eso, no busca poder incluirlo, y por eso vemos que de nada innecesario lo que hizo el gobierno, los anuncios, el paquete de medidas anunciada, y haber dejado afuera a los movimientos sociales de esa discusión tan importante y tan trascendental para la sociedad. Vos sabés que hay una cosa que es muy importante hoy, aclarar que no hay corte por parte de los movimientos sociales, porque como también se moviliza judiciales que sí va a hacer cortes, puede haber alguna confusión con eso. Los trabajadores de la justicia hoy se movilizan, a partir de las 10 de la mañana va a haber un paro, y aparentemente también puede haber algún corte. Digo esto porque es interesante que ustedes protesten sin hacer el corte, que pongan en visibilidad las ollas populares, pero no el corte de vía pública. Y eso me parece que también es un avance en la protesta, hacerse visible por un lado, pero no perjudicar a otro trabajador, ¿no? Sí, nosotros lo que buscamos de alguna forma con estos métodos de visibilización, en definitiva, es plantear una agenda del gobierno, una agenda social que incluya a muchos sectores olvidados, castigados por las políticas públicas. La verdad que creemos que generamos inconvenientes a los automovilistas, al tránsito, lo de eso lo vemos. Por eso a veces optamos por no hacer cortes, sino jornada de difusión, juntada de firmas, concentraciones, distintos tipos de muestras, pero la realidad es que el corte es el resultado final de las políticas que nos llevan a eso, ¿no? Hay una previa donde nosotros tenemos reuniones, asambleas, plenarios con los compañeros, en los comedores, un montón de situaciones que no se resuelven, de pedidos de reuniones, de pedidos de que se resuelvan determinadas problemáticas, y a veces nos hemos forzado a realizar ese tipo de reclamos. Sabemos que perjudicamos a muchos sectores de la sociedad, pero a veces no nos queda otra. Vos sabés que el bono de fin de año, para que cobraba como la misma gente que cobró el año pasado, serían 7.000 millones aproximadamente de pesos, y fíjate vos que por 7.000 millones de pesos le puede estar faltando a la gente ese incentivo mínimo para pasar un fin de año más tranquilo, aunque no resuelvan los problemas, y sin embargo después aparece el ANSES haciendo un contrato de 360 millones de pesos para un call center, ¿no? Entonces vos, hay cosas que no se entienden, porque por un lado dicen todos tienen que poner algo, pero el gobierno sigue creando secretarías, ministerios y contratando a los privados. El año pasado y el año pasado sobre todo, cuando comenzaron los despidos, se hizo eso en que muchos eran ñoquis, que muchos eran trabajadores de la cámpora, hubo un despido masivo y a su vez el Estado también contrató muchos personales. En algunos casos nos parece que son sectores de trabajadores vinculados al gobierno, que hicieron una inversión muy grande en la comunicación, en todo lo que tiene que ver con las redes. Nos parece que, bueno, que el gobierno a veces hace como si, ¿no? O sea, tiene un doble discurso, una doble moral para algunas cosas, y en algunos casos hace como si fuera su intención. Nosotros creemos que el gobierno lo que hace de alguna forma fue sacarle impuestos a las grandes empresas, a los bancos, a las mineras, y perjudicar con este tarifazo y con este ajuste a los sectores medios, empleados, a los trabajadores calificados y sobre todo a los sectores más humildes, que eso hizo que se profundice más la pobreza y la indigencia en nuestro país. Lo vemos con preocupación. Termina hoy igual para las 6 de la tarde, ¿no? Sí, hoy a las 6 de la tarde. ¿En el Congreso? En el Congreso. Bueno, esperemos que sea una jornada tranquila y que entiendan el mensaje en el gobierno y que no confundan gordura con hinchazón. El hecho de que ustedes no quieran hacer cortes no significa que después no estén obligados si nada se avanza, ¿no? Así es. Te saludo. Muchísimas gracias. Chao. compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Hoy es el aniversario de la ciudad de Santa Fe. Santa Fe de la Veracruz, capital de la provincia de Santa Fe y la novena ciudad más poblada de la Argentina. Está situada en la región centro-oeste del país, a orillas de la laguna Setúbal, del río Santa Fe y del río Salado. Se fundó el 15 de noviembre de 1753 por Juan de Garay, junto a un grupo de criollos mancebos de la tierra, llegados desde Asunción, cerca de la zona que hoy ocupa la localidad de Callastá, en las barrancas del río Quiloazas. Actualmente lo conocemos como río San Javier. En una ceremonia solemne se plantó un rollo, símbolo de la autoridad del rey, y de allí se ordenó en un plano de cuadrículas que sirvió de padrón para adjudicar a los vecinos sus solares, convertidos en terrenos de un cuarto de manzana para edificar sus casas, y Santa Fe, sobre el río Quiloazas, fue parada obligada y posta en los caminos terrestres y fluviales que comunicaban el Paraguay y el río de la Plata con Tucumán, Cuyo, Chile y la más distante Alto Perú. Un abrazo a todos los amigos santafesinos. Feliz aniversario, ciudad de Santa Fe. Miguel. Soledad le canta a la ciudad de Santa Fe. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El club que hace ranking mundial, el Cloud World Ranking, estableció donde según ellos votan a nivel mundial, estableció que el entrenador más importante del mundo es el francés Zidane, del Real Madrid, el segundo en importancia en el mundo, el técnico de River Plate, el Muñeco Gallardo, y Diego Simeone, otro argentino, que es el técnico del Atlético Madrid, está tercero. En esa misma información que dieron a la prensa, el entrenador de Lanús, Jorge Almirón, aparece ocupando el puesto número 13 y Guillermo Barros Echeloto, el técnico de Boca, en el 16. Entre los clubes, la única institución nacional que figura entre los 10 clubes más importantes del mundo es River Plate, que ocupa el cuarto lugar. San Lorenzo de Almagro aparece un décimo, Lanús décimo sexto y Boca en el puesto 22. Le quiero decir que esto tiene que ver con las copas, o sea, se mide por las participaciones internacionales. Así que el Muñeco Gallardo es el segundo entrenador mundial, Simeone el tercero, y el francés que dirige el Real Madrid, el primero. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La hora 7:58 minutos, 23 grados 7. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Noticias. Sutecba. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 23 grados 7 la temperatura, anda con irregularidad horaria el ferrocarril Belgrano Norte. La inflación ya superó la meta que tenía el gobierno. Datos oficiales del INDEC dicen que llegará a un 20%. La empresa Lufthansa ofrece comprar por 294 millones de dólares la mayor parte de la flota de Alitalia, que está en convocatoria de acreedores. La alemana también se quedaría con la mitad del personal de su competidora. Lufthansa ofreció 250 millones de euros, algo así como 294 millones de dólares, para asumir el control de la mayor parte de la flota comercial y de carga de Alitalia, así como la mitad de su personal, dijo el martes una fuente cercana a la operación. Alitalia, que solamente arrojó ganancias en unas pocas oportunidades en sus 70 años de historia, fue puesta bajo la administración especial este año después de que el personal rechazara un plan para cortar puestos de trabajo y bajos de salarios. Lufthansa es una de las 7 compañías que presentaron ofertas vinculadas por Alitalia. Representantes de la empresa alemana se reunirán mañana con los comisionados italianos. De acuerdo a la primera fuente, Lufthansa ofreció mantener entre 90 y 100 aviones de la flota de los 123 de Alitalia. La propuesta incluye también alrededor de 6.000 puestos de trabajo, que complicaría entonces al resto de los trabajadores, pero asegurarían con estos 6.000, 12.000 trabajadores de Alitalia. La inversión inicial de 250 millones de euros podría duplicarse dependiendo del acuerdo con el gobierno de Italia y de sus proveedores, dijo Il Messaggero, diario que se edita en Roma. Un portavoz de Alitalia declinó comentar el tema, mientras que un portavoz de Lufthansa reiteró que la compañía solamente está interesada en una nueva Alitalia reestructurada. Por su parte, Italia descartó una renacionalización de la empresa de aviación, una empresa que en su momento fue un símbolo de la expansión del país después de la Segunda Guerra Mundial y que alguna vez quiso comprar Aerolíneas Argentinas. Además de no invertir lo suficiente en tramos largos que dan mayores ganancias, Lufthansa, que dijo que tiene también que ver la oferta de una aerolínea británica que se llama Enseljet, que es una de bajo costo que hizo una oferta por algunos activos de Alitalia reestructurada, es decir, compraría algunos aviones que no se lleve Lufthansa. 8 de la mañana, 1 minuto, 23 grados 7 la temperatura en la ciudad. Alejandro Bursaco reveló las coimas pagadas por torneo y por distintas entidades que manejan transmisiones deportivas. En el segundo día del juicio de la FIFA Gay, el ex responsable de torneos Alejandro Bursaco, hermano del segundo en seguridad del gobierno de Macri, aseguró que pagó 4 millones de dólares en sobornos a dos funcionarios kirchneristas que integraban el programa Fútbol para Todos entre el 2011 y el 2014. Según dieron cuenta agencias internacionales y medios como New York Times, Pola de San Pablo, en su declaración Bursaco dijo que pagó 4 millones de dólares de soborno a Jorge Delon, que cuando se hizo pública la noticia, terminó con su vida arrojándose un tren del Roca en Lanús. Y Pablo Paladino, que manejaron parte del Fútbol para Todos, cuando el gobierno kirchnerista decía que era gratuito. Claro, era gratis, pero se pagaba con los impuestos argentinos y además ahora empiezan a investigarse la rueda de coimas. Pero no se habla de los empresarios coimeros, esto es el tema. En su testimonio, Bursaco afirmó que Julio Grondona en el 2009 no tenía compromiso con torneos para el contrato de fútbol argentino porque torneos no había pagado coima para estos derechos, es decir, que el expresidente de la AFA no defendió torneos ante el avance del Ejecutivo con la creación de Fútbol para Todos. Además, entre las compañías nombradas por el argentino, que el año pasado se declaró culpable, se encuentran con prisión domiciliaria en Estados Unidos, Full Play de Argentina, Traffic de Brasil. Los dirigentes involucrados por Bursaco son Julio Grondona, Nicolás Leos, Romer Osuna, Eduardo De Luca, Eugenio Figueredo, y ayer el segundo día del proceso que acusa a ex dirigentes de la FIFA por haber aceptado presuntos sobornos en el esquema de corrupción conocido como el FIFA Gay. El brasileño José Marín, expresidente de la Confederación de Fútbol de Brasil, el paraguayo Juan Ángel Naput, el expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, y el peruano Manuel Burga, su homólogo en Perú, se sentaron en el banquillo de los acusados en la Corte Federal para el Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York. Marín, de 85 años, Naput, de 59, y Burga, de 60, que están libres luego de haber pagado millonarias fianzas de sus arrestos, son los únicos que decidieron a juicio entre los 42 acusados de corrupción y de beneficiarse con la venta de los derechos televisivos del torneo, como la Copa América, la Libertadores y la Sudamericana. En ese marco, Bursaco se presentó como testigo por parte del fiscal Ken Edelman, quien durante la audiencia dijo: los tres acusados engañaron al deporte para llenar sus bolsillos con un dinero que debería haberse usado para beneficiar al juego, algo que hicieron año tras año, con torneo tras torneo. En su declaración, Bursaco, que fue titular de torneos desde el 2006 al 2015, dijo que Fox Sports, Televisa, Media Pro, TV Globo, Full Play y Traffic pagaron sobornos para conseguir los derechos del fútbol. Si Fox pagó sobornos y hoy tiene los derechos para transmitir el fútbol en la Argentina, ¿qué esperan los fiscales para pedir una investigación? La página deportiva. Finalmente consiguió su pasaje al Mundial de Rusia 2018. Australia le ganó como local en la revancha del partido que habían igualado en Honduras 0-0 al equipo de Centroamérica, 3-1 Gedinac en 3 oportunidades para el equipo australiano. En el último minuto de juego, Maynor Figueroa descontó para el conjunto hondureño y Australia tiene su pasaje para el Mundial de Rusia 2018. La novena fecha del fútbol de primera división ya tiene sus árbitros. El viernes 17 horas juegan en la Paternal Argentinos Colón de Santa Fe, Nicolás La Molina, 19:05 en Tucumán Atlético Arsenal de Sarandí, Germán Delfino, 21:30 en Rosario Newell's Old Boys Belgrano de Córdoba, Pedro Argañas. El sábado dos partidos a las 17, el clásico Banfield Temperley de Hernán Mastrangelo, y en Florencio Varela Defensa y Justicia Lanús, Juan Pablo Pompey, 19:05 en San Juan, San Martín frente a San Lorenzo de Almagro, Fernando Rapalini, y 21:30 en el Libertadores de América Independiente River, Silvio Truco. El domingo a las 17 otros dos partidos, Unión Chacarita Mauro Vigliano, y en Victoria Tigre Estudiantes de La Plata Andrés Merlos. 19:05 juegan La Bombonera, el puntero del campeonato, Boca frente a Racing Darío Herrera, 21:30 en Córdoba Talleres Rosario Central Jorge Baliño. El lunes se completa la novena fecha del fútbol de primera edición con tres partidos, 17 horas, Gimnasia y Grima La Plata, Patronato de Paraná, Diego Aval, 19:05 en Bahía Blanco, Olimpo, Godoy Cruz de Mendoza, Ariel Penel, y 21:30 en Parque de los Patricios, Huracán Vélez, Mariano González. En boxeo, el Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de este deporte ordenó oficialmente el combate por el título welter de la Asociación Mundial entre nuestro compatriota Lucas Matisse y el invicto tailandés número uno del ranking mundial, Tewa Kiram. De esta manera, Matisse tendrá una nueva oportunidad mundialista luego de perder por nocaut en 2015 ante el ucraniano Viktor Postol por el título superligero. Y en automovilismo, hoy se define el fallo de la exclusión de Juan Manuel Silva de la competencia del Top Race disputada el domingo anterior en La Plata. El Pato Silva obtuvo la victoria en pista, pero luego fue excluido por la comisión técnica al detectarse una manguera de venteo de nafta en una ubicación que no correspondía. El equipo del chaqueño apeló la medida y hoy se va a conocer el fallo definitivo. Mañana vence el plazo para presentar candidaturas en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, y se habla de lista de unidad, lo que burlaría una vez más al afiliado. Mientras tanto, otros dicen que va a haber tres listas, y en tribunales dicen que el 5 de diciembre se interviene el Partido Justicialista. Es la hora 8 minutos, 25 grados, 4 décimas la temperatura. En las inmediaciones del obelisco se están concentrando cada vez más gente de los barrios de pie, y a partir de las 10 de la mañana habrá movilizaciones de los trabajadores judiciales hacia la Plaza de Mayo. A las 6 de la tarde se movilizan los movimientos sociales al Congreso. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef, genética con miras al mercado externo, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Glifosato se llama el problema del futuro de la Argentina. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo sabe tanto usted de campo, don Rensis, eh? ¿Cómo? ¿Cómo sabe tanto de campo, don Rensis? Pero porque estoy atento, porque, escúchame, depende mucho de la economía nuestra. Bueno, recordemos, o vamos a explicar por qué vos titulás esto en mi columna. El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo, es el herbicida que se utiliza básicamente para la soja y que es un herbicida de acción total, o sea, combate todas las malezas, tanto las de hoja ancha como las gramíneas, y solamente deja el cultivo que uno siembra, como en el caso de la soja transgénica, que tiene un gen resistente al glifosato. En Europa se está discutiendo hasta cuándo se permite el uso de glifosato o recibir soja u otros productos que sean cultivados con este producto. Perdóname, Francia ya dio el primer paso en eso hace rato, ¿no? Perdón, no te escuché. Francia, dio el primer paso hace rato de eso. Bueno, tenía el dato exactamente. Sí, sí. Los franceses ya, lo que pasa es que, bueno, no alcanza el que pidan soja no cultivada o cualquier cereal no cultivado o de campos que no tengan el producto, porque en general se usa también en Europa, ¿no? Claro, bueno, el tema concreto es que la licencia de uso de glifosato en Europa está perdiendo un hilo y la renovación temporaria que se otorgó en junio del año pasado está venciendo el 15 de diciembre y no hay una resolución final sobre qué va a pasar con esto. Según dice Horacio Busanello, que es un especialista en estas cuestiones, la decisión sobre el futuro europeo del herbicida más vendido del mundo se encuentra atrapada en una compleja madeja política que enfrenta a los productores que dependen de este insumo para el cuidado de sus cultivos y a los consumidores que temen sobre los efectos de la salud de este producto químico. Mira, lo busqué. Francia, ¿sabes cuándo prohibió el uso? En septiembre, En septiembre, bueno. Organizaciones ecologistas y consumidores, bueno, han apoyado un petitorio firmado por más de 1 millón de personas en Europa para que se niegue la renovación de la licencia. Por su parte, organizaciones de agricultores alertan que ante una prohibición de uso no cuentan con un sustituto con igual relación costo-beneficio, por lo que quedarían en desventaja frente a los agricultores de países ajenos a la Unión Europea. Acá no hay una cuestión de salud, hay una cuestión de plata. Europa está evidentemente queriendo prohibir esto porque está defendiendo a sus agricultores, ni más ni menos. Y la agricultura en Europa es muy diferente a la agricultura extensiva que se hace en Sudamérica o en otros lugares donde hay extensiones más grandes. Dice, sigue diciendo Casanelo, esto lo dije yo, lo que dice Casanelo, la controversia excede el uso de la agricultura y avanza sobre el uso urbano del producto en plazas, caminos, ferrocarriles y parques de las ciudades. También se utiliza este mismo producto para limpiar las vías de los trenes, por ejemplo. Los representantes de la Unión Europea votaron positivamente a favor de la renovación de la licencia en la reunión del pasado 8 de noviembre, pero no alcanzaron la mayoría especial del 55% de los países miembros y el 65% de la población europea, que es lo que exige, parece ser, la aprobación de esta norma. El resultado de la batalla final por el futuro del glifosato en Europa se dirime en un clima enrarecido por acusaciones cruzadas sobre la peligrosidad, beneficios y sustento científico que avalan el uso de este producto químico. Y termina diciendo, las negociaciones se están acelerando en busca de una solución de compromiso que busque alcanzar otra renovación temporaria como un paso intermedio a una veda total de uso. Sin embargo, este potencial acuerdo no está garantizado y el veredicto europeo tiene final abierto. Sobre este tema también se manifestó en las últimas horas el presidente de APRESID, de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, Pedro Vinió, hombre de Bolívar, de la provincia de Buenos Aires, que dicho sea de paso sigue muy inundado todo ese partido y hay quejas por el aumento de la tasa vial. Y Pedro Vinió puso en números lo que Argentina podría perder si no se permite a Europa en Europa el uso de este 5.000 millones, puede ser, no, un poquito más, sino te quedaste corto, 3 veces más de 3 veces, 16.800 millones. No, bueno, pero espera, porque están hablando de que se pierde una capacidad de venta por un lado, pero por otro lado también tenemos que pensar que de otras partes del mundo, como puede ser China o algún otro país, podrían llegar a consumir esa parte que se pierde, ¿no? No, porque, a ver, el tema es que Argentina le vende la mayor parte de la, buena parte de la soja a Europa, que entra por el puerto de Rotterdam. Te digo lo que dice Vinió. Alertó que la indecisión europea sobre la renovación del uso del glifosato pone en riesgo la producción del Mercosur y la seguridad alimentaria global. La indecisión de la Unión Europea de renovar la registración del glifosato perjudica seriamente al Mercosur. Es el título del comunicado que difundió APRESID. Vinió alertó que solo para la Argentina la decisión de no renovar el glifosato pone en juego 16.800 millones de dólares y condenará a los productores de unas 5 millones de hectáreas, principalmente del NOA y del NEA, a abandonar la agricultura por no tener otra alternativa productiva. También consideró que el costo ambiental de la medida es incalculable y representará un retroceso para la sustentabilidad de la región, y para Vinió el impacto negativo por este tema es ahora, mucho mayor generado por el conflicto con las exportaciones de biodiesel a los Estados Unidos. Preguntar en este momento sobre ese tema es casi clave, ¿no? Es decir, aquellos que hicieron los campos de alternancia, que no plantaron siempre soja, sino que hicieron cambio de cultivos y demás, quizás estén más protegidos, tengan mayores posibilidades de cultivar otra cosa, pero los que plantaron permanentemente soja y a raíz justamente de la aplicación de este producto, me parece que también tienen el problema que después si quieren plantar otra cosa les va a costar un tiempo largo, ¿no? Mira, eso es relativo, porque el glifosato no se utiliza solamente para la soja. Es más conocido por el tema de la soja RR transgénica, que fue un poco el boom del uso de este producto a partir del año 96, cuando se lo aprobó en la Argentina, en la época en que Felipe Solá era secretario de Agricultura. Cuando el tema de la merluza en esa época también. Bueno, sí, tuvo otros varios temas Felipe Solá, pero no pasa por ahí solamente. El glifosato se utiliza también en el maíz, se utiliza en el girasol, es un producto considerado de baja toxicidad. El problema que viene ahora es que si vos dejás de usar el glifosato, hay que usar un paquete de 3, 4, 5, 6 herbicidas, que son más tóxicos y que en conjunto son más caros que usar el glifosato. Pero vos sabés que dicen que hay 15 especies que resisten ya la aplicación del glifosato. Bueno, obviamente, por lo que vos decías, de sembrar soja sobre soja durante muchísimos años, hay cultivos que hoy ya, hay maleza, mejor dicho, que ya son resistentes. Que aguantan el veneno. Y es verdad que hay que utilizar el glifosato junto con otros productos. Ahora, si vos, de buenas a primeras, tenés que dejar de usar el glifosato, además de esos productos, para determinadas malezas resistentes, tenés que volver a utilizar otros productos. Algunos, inclusive, yo ya no tengo tanta data técnica, que a lo mejor ya están prohibidos o no se fabrican más. Bueno, es interesante que ya hablemos la semana que viene, cuando te parezca, con algunos... Lo podemos convocar a Pedro Viñó para que nos... Claro, alguno que nos pueda explicar un poco a fondo este tema, ¿no? Porque me parece que es muy muy fundamental para la economía argentina. Y sí, 16.800 millones de dólares no es poca cosa. Así no, y si son 15.000, como decís vos, como dice 16, él, 16, estamos complicados, ¿no? Estamos complicados. Bueno, te saludo. Chao, hasta el viernes, buen fin de semana. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005. Rotonda Calle Tejerina. Ciclo completo. Control parasitológico. El país del asado y del Argentine Beef. Genética con miras al mercado externo. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011 5353 5090. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 8 de la mañana, 19 minutos, 25 grados 4 la temperatura. Ayer en Nor Delta hubo allanamientos en propiedades porque descubrieron, después de 3 años de investigación, un narcofinancista, que todavía no lo capturaron, que no solamente financió operaciones junto con el cartel mexicano y colombianos, sino que además estuvo vinculado como piloto de aviación a empresas de aviación. Lo están buscando. Lo cierto es que los allanamientos fueron impactantes. Las cosas que están buscando es una financiación de 100 millones de dólares que habría puesto este financista argentino para manejar, entre otras cosas, el tema de lo que ahora se utiliza mucho, y los mexicanos lo empezaron a hacer a través de los químicos, que es la cocaína líquida. Es decir, disimulan la cocaína con otro líquido y la mandan. Y esto, bueno, atrás de esto estuvo la policía mexicana, la policía norteamericana, la policía argentina, y finalmente ayer se hicieron los allanamientos en Nor Delta, donde esta gente vive o reside. Por otro lado, ustedes saben que lo vincula al Chapo Guzmán con esta situación. También hubo, hace un tiempo atrás, investigaciones sobre un tradicional café de Buenos Aires, donde un ex jugador de Boca aparecía vinculado a carteles de la droga y permitiendo blanquear plata con un conocido cafero, para no se lo digo con el nombre, Los Angelitos, de Rivadavia y Rincón. Después hubo otros episodios también cercanos, donde apareció gente vinculada a distintas actividades en estas investigaciones de narcotráfico, donde la Argentina se ha transformado en un país lavador de dinero de hace mucho tiempo, que venimos lavando plata. Así que ojo con estos temas que están pasando, porque claro, ocurren tantas cosas juntas. Estaba Lago Marcino, tuvo que ir de vuelta el ex vicepresidente Boudou a declarar, hoy va la hija del expresidente y del expresidente Florencia Kirchner, sí, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, son tantas noticias que se tiran todas juntas sobre los tribunales que a veces este tipo de información tiene menos trascendencia de la que tenía que tener. La Argentina se ha transformado hace tiempo en lavador de los narcos, y esto tiene mucho que ver con la familia de un narco que le cambiaron el nombre y el apellido cuando vino a la Argentina y se radicó en época de Menem en nuestro país, y que ahora también es investigado. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Diego. Adolfo Alfredo Pedernera nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 15 de noviembre de 1918. Falleció en la misma localidad el 12 de mayo del 95, jugador delantero considerado uno de los mejores futbolistas argentinos de la historia. Era un zurdo dotado de una gran habilidad y notable pegada y gran inteligencia táctica, por lo que los muchachos del tablón lo apodaron el maestro. Ocupa el 12º lugar en el ranking del mejor jugador sudamericano del siglo XX. Tenía un talento excepcional para el fútbol y lo practicaba con su padre, que había sido jugador de River entre 1910 y 1912. A los 4 años contaba que su padre le lanzó una pelota y él le pegó un feroz patadón, y entonces el viejo se dio cuenta de su habilidad. Como adolescente mostró su talento primero en Cruceros de La Plata y pronto en la década profesional en el Club Atlético Huracán, que fueron los dos primeros clubes. En el 33 pasó a River Plate y debutó en la primera división en el 35, y en ese plantel permaneció hasta el 46, convirtiéndose en una leyenda. En el equipo argentino integró una de las delanteras más célebres de la historia del fútbol, La Máquina, que completaban Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Ángel Labruna y Félix Lustó. Te voy a contar un episodio que ocurrió, que lo pintaba Pedernera, ¿no? Un programa de televisión que tenía Pepe Peña lo invita a Pedernera y lo tiene durante una hora, y en lugar de decirle por el nombre, le decía Cabezón. Bueno, Cabezón, ¿y qué te parece? Y Cabezón, ¿qué te parece? Entonces le dice al final, bueno, ¿vas a venir otro día? Entonces Pedernera lo mira y le dice, voy a venir, pero si no hablamos ni de mi cabeza ni de tus orejas. Nunca había dicho orejudo ni nada, pero con Pepe Peña tenía orejas muy grandes, lo dejó sobre el final del programa y marcó que si a él le decían Cabezón, el otro tenía orejas muy grandes, ¿no? Y fue impactante, porque lo dijo de una forma tal sobre el cierre del programa, que todo el mundo comentaba el otro día lo que Pedernera había dicho. A pesar de que lo trataron de Cabezón todo el programa, la gente se acordaba que le había dicho orejudo a Pepe Peña. Y sí, porque a Pedernera, recordemos que además de decirle el maestro, le decían el frentudo. Era pícaro y elegante en el terreno de juego y actuó en los 5 puestos de la delantera y contribuyó a la conquista de 5 títulos de la Liga Argentina, el 36, 37, 41, 42 y 45. Y en esos tiempos eran inolvidables sus paseos nocturnos por los lugares donde se escuchaba buen tango, y por su amistad con Aníbal Troilo, que fue fraternal y duradera, ya que los unían las pasiones mayores del fútbol argentino, el fútbol y el tango. Después de dejar River Plate, donde también fue compañero de Raúl Pipo Rossi y de Alfredo Di Stéfano, hizo un periplo que lo llevó, seducido por una oferta millonaria, al Club Atlético Atlanta en el 47, Huracán en el 48 y Millonarios de Bogotá. Con este último conjunto jugó del 49 al 54, fue director técnico en el 50

el saqueo está organizado desde 1955. Ahora le quieren poner la cocarda al mejor ejemplar que se pasea en la rural. Sí, es la cocarda de la patria ganadera contra la patria industrial, es volver al preperonismo, es decir, exportamos los productos de materia prima e importamos todo lo demás. Quieren terminar con la Argentina industrial que Perón empezó, con los derechos sociales y con las posibilidades de que los argentinos vivan dignamente protegidos por la ley, sino que quieren seocracia, gerentes que estén bien para un país sin fronteras, para que una minoría pueda seguir diciendo que Buenos Aires es la París de antes. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Sectores de izquierda están movilizándose por el obelisco y también por otros lugares, hacia la Plaza de Mayo y hacia otros puntos, y están produciendo cortes mientras los movimientos sociales se mantienen en la Plaza de la República. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Vamos a hablar con el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Jorge Rizzo, porque el colegio presentó un intento de reforma sobre la magistratura que ya se elevó el Ejecutivo al Congreso. Jorge, ¿cómo te va? Buen día, de Rensis. Hola, Miguel, ¿cómo va tanto tiempo? ¿Cómo anda, querido Miguel? Bien, contame, ¿qué es lo que han presentado? Venimos trabajando en esto hace muchos años. Es un proyecto. Cuando se hubieron varios movimientos complicados en el tema de la magistratura, nosotros en el colegio dijimos, bueno, nosotros no podemos ir al Congreso sin nada. Entonces, bueno, cuando salió la famosa reforma judicial, usted se acordará perfectamente, que terminó con el juicio que justamente gané yo, que lleva mi nombre, el famoso fallo Rizzo, nosotros llevamos al Congreso un proyecto alternativo para que no saliera aquel engendro. Bueno, ese proyecto es este, y bueno, cuando cambió el gobierno me encontré con Garabano, en realidad le hice una nota en el programa mío, y le dije que teníamos el proyecto, me dijo, alcánzamelo, que lo quiero ver. Bueno, se lo llevé a Garabano sin muchas ilusiones, para que le voy a mentir, y cuando convocó una reunión dijo que habían tomado mi proyecto como la base de la reforma que va a proponer el Ejecutivo. La verdad, pues nos causó mucho orgullo a todos los que participamos en aquella confección de, o redacción, mejor dicho. Decime, Jorge, ¿y esa idea en qué varía con relación a cómo está conformada hoy la magistratura? Bueno, lo que trata de hacer es igualar los estamentos y tratar de restarle un poco de preeminencia al estamento que proviene de la política. Entonces coloca casi a los jueces y a los abogados en igualdad de condiciones con los políticos. Cuando fue la reforma del año 2006, quedó prácticamente que compuesto el Consejo de la Magistratura por una mayoría abrumadora de fuerzas políticas procedentes del Congreso y del Poder Ejecutivo. Bueno, con esto más o menos se equilibra y volvemos a la génesis del Consejo, que sea un organismo técnico que pierda un poquito esta preeminencia política que ha hecho que esté estancado hace años, porque siempre se arman dos bloques teñidos de partidocracia y no se nombran jueces, no se destituyen jueces y el organismo prácticamente es un elefante dormido. Estamos siempre todos los días diciendo que uno de los tres poderes que no funciona, y a partir de ahí los otros dos también tiemblan porque acá hay una superposición constante entre los poderes que se mezclan, que es el de la justicia, porque cuando la justicia es lenta no es justicia, cuando es perezosa tampoco es justicia. Y entonces la definición es, los jueces son oficialistas, los que cambian son los gobiernos, entonces se pisa una causa o se acelera una causa. ¿El colegio qué puede hacer con relación a esto para que cambie un poco la mentalidad de aquellos que tienen que fallar y que tienen que saber que tienen que fallar con la mayor brevedad posible, ¿no? Bueno, primero hay que distinguir, porque lo que vemos todos los argentinos y creemos que es toda la justicia, es la justicia federal, es un error en el que incurrimos. Porque la gran mayoría de los jueces y los trabajadores judiciales trabajan todos los días como corresponde. Son los juzgados federales los que se ocupan de las causas de corrupción, de los funcionarios estatales, los que nos hacen llegar a esta conclusión. Por culpa de estos jueces federales estamos tirando por la ventana todo el poder judicial y ahí caemos los abogados que no tenemos ni que comer ni que beberla, porque pagamos impuestos a la ganancia, no tenemos tantas vacaciones ni cosas por el estilo. Pero bueno, el tema es el siguiente, Miguel, nosotros en relación a la justicia federal, yo hace 25 años que digo que la justicia federal siempre es suficiente, discusión está en que cuando los políticos juegan al golf, los jueces federales están encantados de ser los caddy. Esto ya creo que refleja cuál es el concepto que tiene el colegio que yo presido sobre la vinculación entre jueces y políticos, y que cada vez que hay un gobierno nuevo se va con todo contra el anterior, y hasta que no empiece a decaer el poder de las urnas sobre el gobierno que está a cargo en ese momento, los jueces tratan de ir demorando las causas, pero no es una cosa nueva, esto viene desde... Nadie dijo que sea nuevo, esto viene de siempre, ¿no? Por eso, ¿cuántos juzgados federales tiene el país? Bueno, es bastante relativo. Lo que es justicia federal propiamente dicha, en Capital tenemos 12 juzgados contencioso administrativo, más otro tanto penales, federal, civil y comercial, te va a haber otro tanto. Solamente en Capital tenemos que andar arriba de los 60. ¿Y en el país cuánto puede haber? 100. Y calculemos que 2 por provincia por lo menos, pero hay lugares donde hay 4 y 6 también. Quiere decir que una mora en el fallo judicial en esos juzgados hace que la mirada sobre toda la justicia sea la misma. Y sí, esto suele ocurrir. Igualmente creo que se ha mejorado un poquito en los últimos años con el tema del expediente digital. El otro día Macri decía que se cose el expediente, cosa que no es cierto, ya estamos en plena etapa de expediente digital, se deja nota por internet, se corren los traslados, ya no hay más cédula, sino que se hace esto llega al correo electrónico automáticamente cuando uno presenta el escrito por internet. Creo que se ha avanzado bastante. Lo que ocurre es que tenemos una demora muy muy añeja en la justicia, que hace que, bueno, la cosa esté complicada. A las 10 de la mañana, dentro de una hora, comienza la movilización y paro de los trabajadores judiciales, que están en desacuerdo con lo que dijo Macri acerca de que, bueno, que hay que cortar las vacaciones, que hay que trabajar más, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la opinión de ustedes como abogados? Nosotros, en cuanto a suprimir la feria, consideramos que es un disparate, porque la feria ordena y aparte le da la posibilidad a los abogados de la varija, cuando digo abogados de la varija son los que nos ganamos el mango caminando tribunales, que no tenemos un gran estudio, a tener más o menos ordenado el año como cualquier trabajador y poder saber cuándo nos tocan las vacaciones. Desde el punto de vista de los abogados, el que crea que nosotros nos tomamos 45 días no entiende nada. Un abogado con suerte se toma 10 días y después el resto del año trabaja, manda carta de documento, trata de buscar un juicio porque está pauperizada la profesión. Nosotros, en cuanto a eso, consideramos que se debe mantener la feria judicial, y en cuanto al horario, sí consideramos que podrían aumentarse 2 horas la atención al público, y esto le daría cierta mejora a la velocidad de las audiencias, porque se tomarían con mayor frecuencia. Igualmente, ojo, que para esto es necesaria una fuerte inversión estatal en materia sobre todo de edilicia, porque los juzgados de tribunales están cayendo a pedazos, particularmente el fuero laboral que está en peligro. Dicen que hay edificios que casi no aguantan un solo expediente más, ¿no? Es así. Entonces, ¿para qué queremos más horas si no aguantamos más gente adentro? Porque si aumentamos horario tenemos que meter más gente. Guarda que hay mucho de declamativo en todo esto, Miguel. Sí, es cierto, pero cuando uno se para frente a las cosas que nos están ocurriendo, siempre decimos lo mismo, ¿no? En un país donde la justicia es larga o no falla de acuerdo a las necesidades de la sociedad, hace que los otros dos poderes también se creen autoridades para hacer las cosas. Yo decía el otro día que cuando el cuarto poder, que es la prensa, pasa a ser el primero en un país, es muy peligroso. Porque sí, pero es muy peligroso más ahora, en donde los que quedamos diciendo con independencia qué es lo que pasa, somos 3 o 4, porque el resto juega ideológicamente, hoy es el periodismo militante. Bueno, pero por eso digo, pero más allá de esa circunstancia, uno se para frente a estas cosas y dice, es muy peligroso que la prensa de sí juzgue, prejuzgue, instale, saque y ponga, porque no funcionan los otros poderes. Es decir, al no funcionar los otros 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo, cuando claudica el legislativo, por ejemplo, que la constitución dice no puede haber endeudamiento si no lo trata el parlamento, y todos los gobiernos, no uno sino todos, le dan facultades, antes a los ministros de economía vía presidente, ahora a los jefes de gabinete vía presidente, para que modifiquen los presupuestos. Es decir, ya ellos mismos cancelan una propia decisión constitucional cuando los presidentes usan más el decreto que el Congreso. Es decir, cuando todo eso se mezcla, el ciudadano de a pie, el que entiende poco de estas cosas que a lo mejor estamos charlando, dice, bueno, vale todo. Y en el vale todo, si aquel tiene, yo también quiero tener. Si aquel robó y no va preso, yo también quiero tener. Es un tema moral, pero es un tema, me parece, para un debate sociológico, ¿no? Mire, Miguel, hay una vieja frase que yo escuché alguna vez, que decía que un día arreglaron una carrera en Palermo y la gente se indignó tremendamente porque la carrera estaba arreglada, pero en realidad no se indignaba porque había un acto inmoral, sino que se indignaba porque ellos no estaban enterados y no pudieron jugar. Y puede ser de eso, ¿no? Jorge, hay mucha hipocresía porque se dice lo de 45 días los judiciales, pero por Constitución Nacional el Congreso no sesiona entre el primero de entre el 10 de diciembre del no, y después en la última sesión del año aprueban leyes a pedido de los diputados. Un diputado dice, bueno, vos qué tenías pendiente, 10 leyes, bueno, aprobamos 3, vos tengo, es un remate. Eso digo, se llaman el colectivo, le dicen a esa última sesión habitual. Jorge, gracias por atendernos, por tu tiempo, y esperemos a ver qué pasa con ese proyecto. Es bueno, además, que los gobiernos atiendan a quienes tienen especialidad en los temas. Es interesante que los escuchen, más allá después si aceptan o no las ideas que se proponen, ¿no? Si nos escucharan más, Miguel, hubieran evitado, por ejemplo, tanto el gobierno anterior como este, muchos dolores de cabeza, el nombramiento del ministro por decreto. A mí me tocó defender a Park cuando estaba el embate contra el viejo en aquel momento, y muchas otras cosas que por ahí, con reuniones y consultas previas, si somos escuchados como corresponde y no es una cuestión simplemente por la galería, pueden andar mejor muchas cosas. Para terminar esta charla, ¿puedo pedir una caución a favor de Racing? ¿Para qué? Porque mira, tienen al que maneja la seguridad de la provincia, a Mediano que maneja los gremios y al presidente del colegio, ¿no es mucho para el clásico que se viene? No se quejen, tuvieron 12 años de donar. Eso es cierto. Chao, te mando un abrazo. Chao, Miguel, saludo a la familia, un abrazo. Hasta siempre. Jorge Rizzo, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Vos me acompañás, Diego, si pido una cautelar a favor de Racing? No. ¿Cómo? ¿Me apoyás si pido una cautelar a favor de Racing? Sí. ¿Porque Independiente tiene mucha influencia? ¿O no? Sí, por supuesto. ¿Y vos también, Enrique? Déjemelo pensar, Miguel. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 8 de la mañana, 58 minutos, 25 grados 4 la temperatura. Lo último en deporte, ¿qué pasó? ¿Clasificó nomás el que iba ganando? Sí, señor, Australia está en el Mundial. Falta un solo puesto que lo van a dirimir hoy, 23-15, en Lima, Perú y Nueva Zelanda. Lo último en deporte, Miguel. Edgardo Bauza, que es el técnico de la Arabia Saudita, clasificó al Mundial, por supuesto, tiene muchos problemas porque los resultados no lo están acompañando. La Federación de Fútbol de aquel país está pensando en reemplazarlo por Ramón Díaz. O sea que de cualquier forma va a haber más de un argentino dirigiendo, ¿no? Exactamente, porque está Pekerman. Si entra Gareca serían ya dos con el argentino. Claro. Con Arabia serían tres, ¿quién más? Exacto, o sea, tenemos a Pekerman en Colombia. Ah, Pekerman, cuatro, claro. Claro, Gareca en Perú, Sampaoli en Argentina y sería Ramón Díaz el cuarto. ¿Cuatro sobre cuántos equipos? Y sobre 32. Y no está mal, ¿no? No, para nada. O sea, podríamos poner todos los técnicos argentinos y a ver si así de esa forma clasificamos. Sí, ojalá que pudiéramos poner uno en la selección que nos lleve a ganar el Mundial, ¿no? Lo último, Carbone. Bueno, lo último, hoy cumplen años el director de orquesta Daniel Barenboim, cumple años Aide Padilla, La Chona, hubieran cumplido años Baldomero Fernández Moreno, el poeta de los 70 balcones, y el querido negro Brizuela Méndez. Hace 72 años a Gabriela Mistral le daban el premio Nobel de Literatura y en 1944, el 15 de noviembre, moría, no se sabe bien si asesinado de muerte natural, el joven asesino serial Santos Godino, el petiso orejudo, que fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de asesinato y el incendio de 7 edificios. Moría un día como hoy en el prisión de Ushuaia. Bueno, hoy es el Día Internacional del Aire Puro, el Día Mundial también sin alcohol, que ya lo comentaste, el Día de la Educación Técnica en la Argentina. Y además hay que recordar que en 1533 el Imperio Inca cae en manos de Pizarro, que ocupa el Cusco, el último reducto de los Incas. Y hoy, justamente en esa fecha, los descendientes de los Incas, los peruanos, van a jugar su clasificación al Mundial de Fútbol. Que la pase bien, hasta la mañana a las 6, si así Dios lo quiere.